Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 49. Así es, ya estamos en el número 49 y mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Ya estamos aquí listos para transmitirles desde resetmx.bg/live. Y ya váyanse conectando, avísenle a sus amigos, a sus compas, a quienes crean convenientes que deben escuchar este podcast de cine, porque este es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Pues bienvenidos, y ya estamos aquí pues preparándolos muy buenas noticias, y pues ahora sí que este podcast va a estar lleno de Minions y de Gru y de todo lo que ustedes quieran de mi villano favorito, porque este va a ser el tema de conversación de esta noche. Así que pues va a ser un podcast muy divertido, esto es lo más seguro. Y pues bueno, pues primero que nada, pues agradecerles a los que nos están escuchando pues en el recalentado, ya sea que hayan descargado este podcast a través de resetmx.bg/live, o también a través de nuestro canal de iTunes Cinemás. Ahí bienvenidos, y les recordamos que pues a partir de las 10 de la noche ya estamos transmitiendo aquí en vivo, así que pues los que están en el Mixler, pásenle aquí a la página o entren a animarte.org para que se metan al chat y platiquen, nos saluden. Aquí les pasamos lista, les felicitamos por su cumpleaños y también por su no cumpleaños, o sea que de todas maneras están igual de felicitados. Y también pues les recordamos que tenemos diferentes medios de contacto en las redes sociales. En Facebook tenemos nuestro usuario resetmx.tv, en Twitter @resetmx, y también tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.bg. Bueno, por ahí si me quieren contactar a mí en persona, pues mi usuario en todas partes es Trapsam, independientemente de la red social o red de videojuegos en la que estén jugando, porque sí, también juego videojuegos, no nomás veo películas. Y bueno, vamos saludando a la gente que está ahorita aquí en la mesa virtual del Cinemás, y primero que nada saludo a mi invitado de esta noche, que es el buen Sorcerer Z. Hola, hola, bienvenidos al programa y a todos los que están en el chat, ahí acompañándonos en Twitter y también ahí descargándonos, y pues aquí con un programa lleno de Minions que va a estar muy, muy, muy divertido. Sí, aquí está el buen Sorcerer, que viene traído directito del flashback, y pues que ayer tuvieron un tema muy fregón que fue Double Dragon, así que pues no olviden descargarlo, ese podcast se oye a leguas que fue muy bueno. Y bueno, también tenemos aquí al buen Sub, que como siempre nos está acompañando. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, qué gusto estar aquí de vuelta. Otros cinemas, otros buenos temas para platicar, y trataremos de que este tema de mi villano favorito esté lo más libre de spoilers posibles para que lo puedan disfrutar también los de la sala. Así es. Y bueno, pues hoy iba a decir que iba a estar muy Orozco, pero no, hoy fue a pelear por la causa, perdón, fue a Oaxaca de vacaciones, y pues bueno, un saludo para él, esperemos que lo podamos tener en el podcast, en el Cinema 50, o por lo menos en el Reset número 100, si es que se da una vuelta el próximo viernes. Y bueno, por último y no menos importante, el buen Quique Cabuto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la bandita recetera, ¿cómo están? ¿Listos para hablar de los Minions? Nos minionizaremos, nos van a atacar y vamos a hablar de las películas de mi villano favorito. Digo, obviamente noticias y reseña y todo el rollo, pero pues sí, hoy estamos de Minions, hoy andamos de amarillos, entonces pues esto se va a poner medio locochón, bienvenidos sean todos. Así es, y antes de pasar a nuestra sección de noticias, primero vamos a saludar aquí a la gente. Quien cumplió años, pues muchas felicidades. Quien no ha cumplido años, pues feliz no cumpleaños. Por cierto, felicidades Quique, muchas felicidades, el sábado pasado cumplió años. Ya creo que ya estás empezando a contar los años para atrás, ¿verdad? Nah, yo sí, treintón, órale, con muchas ganas. y otros, y vamos por otros 30. Ánimo, ánimo, ese es el espíritu. Y bueno, ahora sí, vamos a saludar a la gente que está aquí en el chat. Primero que nada, el buen Betotti, a Bitkick, a Dromorok, a Ed Nara, a Edesin, a Goku, a Iceless, a Jaff, a Kike Kabuto, a Luis ABC, a Mictlantecutli, a Monkey03, a Sorcerer Z, a ese Submarco y a Teo Totlock, quienes ahora sí me pusieron un nuevo reto, el decir su nombre, decía de por sí Mictlantecutli era difícil, el de Teo es todavía un poco más complicado. A ver si después no andamos haciendo un concurso para ver quién hace el nick más complicado de leer. Y pues bueno, ahí disculpen los sonidos externos de ambiente, ahí Sordon andaba buscando a alguien, pero bueno, parece que ya se fue. Y bueno, vamos empezando con nuestra sección de noticias, ¿no? Así que quienes no recibieron el saludo fue porque a lo mejor no alcanzaron a llegar, y pues recuerden por aquí, también ahí vamos a andar viendo el Twitter, ya lo bueno es que lo podemos andar viendo aquí de este lado, y pues bueno, vamos empezando con las notas. Y pues primero que nada, ustedes saben que hubo un evento aquí en la Ciudad de México que se llamó TAC, que fue bastante interesante, pues tuvo la presencia de diferentes personalidades del cine, de la tecnología, de la televisión, de los videojuegos, ahora sí que fue como una especie de, como que una especie de reset, pero hecho con tremendo capital, sin querer comparar a nadie, y trajeron invitados, pero de lujo, ¿no? O sea, en el caso del cine, que pues es nuestra área, pues, obviamente, tuvimos la presencia de James Cameron, que el cual pues vamos a platicar un poquito más la próxima semana, y esta semana tuvimos la presencia de Alfonso Cuarón, decidí cubrir un poquito la nota de Alfonso Cuarón, el cual pues bueno, nos interesa porque pues es parte de lo que llamamos ese grupo de directores que llamó la prensa especializada Los Tres Amigos, ¿no? Que es Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Ya sabemos que González Iñárritu anda preparando una comedia que se llama Birdman, la cual pues apenas hemos visto algunas fotos. Guillermo del Toro lo vamos a ver la próxima semana en nuestro cine favorito en Pacific Rim. Y pues bueno, en el caso de Cuarón, pues ¿qué está haciendo este hombre? Pues bueno, está preparando una película que se va a andar estrenando en el otoño, que se llama Gravity, de la cual platicó un poquito durante el evento de TAC. Y pues fue bastante interesante primero saber que esta película va a abrir el Festival de Venecia, este evento en donde Cuarón había ganado un reconocimiento por su película de Niños del Hombre, este drama casi apocalíptico que se suscita pues ante la falta de gente para reproducirse y todo esto. Entonces sí, yo creo que para mí una de las mejores películas que ha hecho Alfonso Cuarón en su carrera, y pues este es un nuevo desafío, ¿no? Un thriller de ciencia ficción, el cual pues tiene de protagonistas a George Clooney y a Sandra Bullock, y el cual pues muestra un teaser bastante interesante, y pues durante la conferencia nos platicó muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el guión lo escribió junto con su hijo Jonás, el cual pues debuta como co-guionista en esta historia, y también como siempre tiene a su fotógrafo de cabecera, el buen Emanuel Lubezki, el cual pues ha sido nominado a diferentes premios importantes en la fotografía. Lo cierto es de que, pues, imagínense, desarrollar una película sobre astronautas, pues, podría haber tenido todo el apoyo de la NASA y todo esto para poder hacer una película lo más real posible, pues no. El costo de la tecnología para poder tener astronautas y todo este rollo, pues tenía un costo de más o menos $400 millones, de acuerdo a lo que le dijo James Cameron. O sea, dijo, no, ¿sabes qué? Si quieres hacer esta película tal cual, pues $400 millones. Entonces, como ustedes saben, eso pues suena difícil, por no decir imposible, y pues entonces decidieron utilizar tecnología robótica automotriz para poder emular algunas de las situaciones que ocurren fuera del espacio. Esto con el objeto de tratar de hacer una película que no solamente muestre con realismo situaciones que podían darse entre los astronautas, situaciones accidentales, que es la trama de la película, sino que además pueda darnos la mayor experiencia 3D que pueda ofrecer una película. Y James Cameron ya dijo, esta película junto con Hugo, junto con Una Aventura Extraordinaria y junto con su propia creación que es Avatar, parece ser la película que promete innovar en el uso de los efectos de tercera dimensión. Pues para otoño de este año se va a estrenar esta película, y la cual pues luce bastante prometedora. Y no sé, muchachos, ¿qué opinan de este nuevo proyecto de Cuarón? Se ve bastante bueno. Esperemos que sí convenza el proyecto para que jale más gente. Igual que esté bueno el guión y todo eso, pero Por lo que dices de los efectos en 3D, sí llama la atención. Igual no he querido ver los cortos para no spoilearla mucho. Y de hecho yo estuve en esa conferencia, porque así que me tocó ahí cubrir el tag DF. Entonces, pues ahí así que supe mucho de los detalles de cómo la hizo y todo eso. De cómo también mencionó eso de que cuando... Que es un concepto que ya traía en la cabeza desde hace mucho tiempo Alfonso Cuarón. Entonces, que le decía mucho eso de que la tecnología no estaría disponible hasta muchos años después y todo eso. Y pues así que tuvo que crear desde casi desde cero la tecnología. Ahí lo que se me hizo interesante es que el proceso de cómo creó la animación es bastante curioso, porque menciona él que aquí como que fue todo inverso, porque primero hicieron todas las secuencias de animación generadas por computadora y en base a ellas tuvieron que montar todas las actuaciones, todas las secuencias actuadas, por lo mismo de que pues así que todo el escenario tenía que haber sido creado a base de computadoras y pues los actores eran los que se tenían que ajustar, y la tecnología que estaban usando para mover cámaras e iluminación al mismo tiempo y cosas así, se pudiera ajustar a las secuencias que ya habían creado, porque pues a final de cuentas están reproduciendo el espacio aquí dentro de la Tierra, entonces pues tienen que más bien ajustarse a cómo se mueve el entorno con respecto a los actores y no al revés. Suena bastante complicado, ¿no? Y es que, de hecho, hay una toma en el teaser donde pues se ve que pues el personaje de George Clooney aprecia el movimiento de las estrellas, de los astros, y eso es un trabajo bastante complicado de hacer realmente. Y yo creo que en ese aspecto, si la película realmente logra reproducir esa sensación de estar en el espacio, de andar viendo cómo se mueven las estrellas, los astros, la luna, yo creo que en ese aspecto visual puede sorprender Cuarón, y eso puede ser un trabajo mucho, incluso hasta mucho más impactante para muchos que lo que pudieran ser otras películas que han rondado en el género, pero pues no dejan de mostrar el cielo como un escenario pues inmóvil. Y pues igual aplicarlo para futuras películas. Exactamente. Quién sabe si a lo mejor esto podría servir de inspiración para Abrams para todavía mejorar más el ambiente de Star Wars o incluso para una tercera parte de Star Trek. Pero bueno, cada quien su forma de trabajar. No sé, Kike, tengas algún comentario. Pues nada más que ojalá y nos sea buena en todos los aspectos. Digo, obviamente visual. Aparentemente van a hacer un excelente trabajo. Hay que esperar que el guión al menos se mantenga el mismo nivel para que al final nos entreguen pues una buena cinta, porque nada va a servir que tenga unos efectos super apantallantes cuando la historia te va a dejar dormido, o al revés, que tenga un super guión y que no lo sepan explotar, ¿no? Entonces, y es que ese es siempre un factor que preocupa, ¿no? Digo, Cuarón... Que se esfuerza en algo y que de repente se ve opacado por otras cosas, ¿no? O que puede ser que no sea tan malo, pero comparándolo con otras cosas, pues a lo mejor sí se ve pues de menos calidad, ¿no? Así es, y eso es un punto interesante, ¿no? Sabemos que la trayectoria de Cuarón pues empezó con películas un tanto sensacionalistas, como Solo con tu pareja y esta película de Y tu mamá también, que pues bueno, fueron guiones muy bien llevados, pero los temas pues en cierto modo eran para llamar la atención, ¿no? Y bueno, ya después se va con Harry Potter, y esa película, digamos que fue un trabajo que muy diferente, se puede decir que traía un buen guión en las manos, y lo supo aprovechar, al grado de que para muchos es una de las mejores adaptaciones de Harry Potter en el cine. Y lo que vimos con Niños del Hombre, pues realmente ahí sí no tuvo abuela, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los mejores trabajos que ha hecho con un guión con muy buenas bases y buen trabajo actoral, incluso hasta ver a Michael Caine, que usualmente uno lo ve como un inglés respetable, verlo greñudo y medio hippie, se me hizo bastante fregón la forma de adaptación de personajes y todo, ¿no? Entonces yo creo que Cuarón pues casi pedía gritos una nominación al Oscar y no se la dieron porque estaban todos babeando por Babel de Iñárritu, que pues la verdad a mí se me hizo un poco injusto, ¿no? Pero pues cada quien los gustos de la academia, ¿no? Pero pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Pues ahí nada más mencionar que ahí mencionó el detalle de que los de la distribuidora, y la casa productora, estaban teniendo el problema de en qué clasificarlo, de que quería meterlo en alguno de los géneros más tradicionales conocidos, y que él dijo pues que la avienten así como está, porque en sí no encaja en un género como tal, sino porque, o sea, según la describió, es una historia que podría ser thriller, pero también puede ser ciencia ficción, o sea, va a manejar varias cosas ahí. O sea, que parece que va a ser un thriller, un drama, una película de ciencia ficción y hasta con toques un poco de acción, ¿no? Ajá. Bueno, es que yo creo que nunca debes de encancillar una película en un género a menos que realmente lo pida a gritos, ¿no? Y eso es algo, pues a veces muy complicado de dar. Pero bien, ahí comentan, ahí había un comentario de Betotti que decía que la película de Tu Mamá también, pues le gusta, pero pues el único problema es que parece que no cuenta nada, y es que eso sí es cierto, ¿no? Es una chocoaventura sexual ahí. Exactamente, ¿no? Una, pues así que una auténtica chaqueta, ¿no? Lo que ocurre en esta película, y perdón por la palabra, pero es que sí es una chaquetota, ¿no? Me gusta más el término de futuro hello, pero no lo diré al aire. Sí, no, de las cosas que se pierden cuando no están en vivo, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Y ahí nos va a reclamar nuestra supervisora de podcast, pero si lo decimos, nos va a reclamar más, entonces mejor lo dejamos así. Y bueno, hasta dos, como dicen por ahí. Bueno, vamos pasándonos a la siguiente noticia, y es de que tenemos el tráiler de una película. Bueno, como ustedes recordarán, hubo una película infantil hace unos añitos, que fue Lluvia de Hamburguesas, esta película que pues tuvo ahora sí como que su campaña mercadológica fue como tirando, vamos a hacer taquilla, pero realmente no vamos a buscar algo interesante, salvo ver si esta película pega. Que pues es una adaptación de un cuento infantil, el cual pues cuenta la historia de un científico que, cansado de comer sardinas, decide hace un invento que modifica el clima de modo de que en lugar de llover o de caer nieve, empieza a caer comida, ¿no? Y de ahí pues el nombre de la película, Lluvia de Hamburguesas, aunque en inglés se llama Cloudy with a Chance of Meatballs, que en términos literales pues es nublado con posibilidad de albóndigas. En todo caso, pues bueno, el científico pues obvio triunfa con su invento, pero suceden situaciones que desatan los eventos de la segunda película que se va a estrenar para el otoño, que pues bueno, ya se presenta el tráiler, el cual pues parece seguir manejando esa tendencia de ver una historia pues con mucha imaginación de personajes creados en base a la comida. O sea, que todos los personajes que se ven en una isla misteriosa a la cual van a investigar, el personaje principal que se llama Flint, su interés amoroso, que es una reportera de televisión que lleva todo su crew, incluso un policía y una mascota de un restaurante de pollos, van a investigar y se van dando cuenta de que el invento de Flint, que aparentemente estaba perdido, ha generado un caos en una isla y se han generado animales basados en la comida. Y pues la verdad es que la historia sí pinta bastante infantil, pero también bastante apetitosa. Y eso es algo que pues a lo mejor se puede agradecer. No sé ustedes qué les pareció este tráiler, si les generó algún tipo de interés. Es que yo no la vi. No, creo que no la vi. No, ya saben que yo no veo tráilers, entonces pues yo no lo vi. No he visto ni la primera, güey. Entonces cuando nos toque hablar no va a chutar las dos. No sé, lo que me han dicho mis amigos es que es muy divertida, que tiene pues cuestiones muy así de las caricaturas que son muy graciosas, pero pues, la verdad es que no la he visto. Vamos a ver, no sé, no me llama tanto la atención, pero igual sí le tendría que dar su oportunidad. Una cosa que comentan en el chat y es cierto es de que muchos de los chistes que son pues juegos de palabras basados en la comida, lo que llaman en inglés puns, la verdad es de que cuando ya ves el tráiler en español latino ya no te sorprenden tanto los chistes, ¿no? Como que se tienen que adaptar a lo que van diciendo de que en el doblaje, y de pronto ya no saben cómo contar el chiste y terminan haciendo otro que ni al caso, ¿no? Ves el tráiler en inglés y sí te causa cierta risa ver de que de pronto ven algo en el bote y dicen ¡ah! Eso, y de pronto el juego de palabras te dice igual que es una criatura que se llama igual que una rajadura en un bote, ¿no? Pero cuando lo ves en español ya no entendiste el chiste, ¿no? Y ese es el gran problema de esta película, ¿no? A lo mejor en inglés puede ser muy graciosa por los juegos de palabras, pero en español como que le va a perder, y eso estoy muy seguro, no sé ustedes. A mí lo que me llama la atención, que al menos así que siguen manteniendo esa imaginación en todo el entorno y todo el manejo de la comida, que me gustó en la primera, de que, o sea, usaron la comida para hacer todo tipo de cosas y objetos y todo, o sea, cosas que no te podías imaginar que podían hacer con la comida, y pues con esta segunda todavía le he echado más imaginación, creando incluso toda una fauna ahí en una isla con los chimpañones, con cosas, sí, o sea, con cosas habituales de comida que no te imaginarías. Exactamente, ¿no? Ahí oye, sí. No sé si saludas a nuestro productor y lo traigo a colación porque él estaba comentando ahorita antes de iniciar el programa que están basados en unos libros. Así entonces, es. Digamos que sí. yo estaba pensando que se les acabaron las ideas, van a sacar una segunda parte y otra vez va a llover hamburguesas. Digo, no he visto la primera, entonces estoy hablando sin saber. Hablo sin saber, como que de hecho, gusto. Un saludo al buen Luis que anda produciendo este podcast y a Ícaros que ahí anda de backup por si de pronto le pasa algo a Luis. Y es cierto, estos lluvia de hamburguesas... Entonces la historia se me hace que no va a estar tan chafa, ¿no? Digo, si estabas... Vaya, si hay un segundo libro que sí te explica bien esto, pues no creo que sea tan peor. Vaya, este es mi comentario. A veces el problema de los libros infantiles es que son muy cortos para una película, ¿no? Y eso le pasó, por ejemplo, a las películas que se basan en las obras de Dr. Seuss. Afortunadamente de que hay guionistas que a veces rescatan la película, como lo que pasó con Horton Hersahu o con el Lorax, o pueden pasar desastres como la película del gato, ¿no? En todo caso, vamos a ver qué es lo que hace a la hora de adaptar el guion. Que ese es el punto más importante en esta película, pero pues bueno, es una película que seguramente va a ser una buena alternativa para una temporada que va a estar plagada de películas de terror, de películas de acción y de muchos géneros que seguramente no van a ser seguros para los niños, ¿no? Esto pues en otoño. No sé, ¿algún otro comentario que pueda salir? Pues yo la verdad no le hago el feo a esta película, sí se ve interesante. Tampoco había podido ver la primera hasta hace poco que salió en la tele. Y sí, sí está entretenida. Se me hace que también esta va a estar bastante entretenida para los niños y pues ya de paso para los adultos que vayan acompañándolos. Exacto. Ajá. Y bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota. Es cierto que una de las cosas que se van a preocupar ahí es la cuestión de ver si va a haber Star Talents en esta película. Bueno, ya lo confirmaremos después. Que por cierto, hay una nota rápida que se me atravesó en mis redes sociales, es de que ya se confirmó uno de los actores para Batalla de los Dioses, de Dragon Ball, y es el actor que interpreta a Ten Shin-Han, que es se me va su nombre, y digo, es conocido mío, si se entera me matan, ¿no? Pero sí, va a ser su participación en Dragon Ball Z, la Batalla de los Dioses, no se han confirmado más actores, pero pues, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Bueno, vámonos pasando a la tercera y técnicamente cuarta nota, que son pósters que se revelaron de dos películas. Por un lado, la de Wolverine Inmortal, o Wolverine, bueno, en esta película que pues habla que va a salir en julio sobre Wolverine, y que pues obviamente pues sale un póster para el público japonés, porque la película pues en la cuestión de adaptación, traducción y todo eso, pues todavía va a tardar en salir en Japón, como había comentado Medina que le va a pasar con Pacific Rim. Estas películas que pues son hechas en inglés, pues tienen que ser traducidas, dobladas en algunos casos, y pues hacen publicidad pues para que los japoneses tengan tantita, pues esperen tantito, ¿no? El póster, pues bueno, ahorita vamos a... te voy a hacerles una pequeña descripción, aunque Sub puede compartirles un poquito de este póster. Ahorita va a aparecer mágicamente en su barra derecha. Así es, y ahí de pronto pues vemos una imagen de Hugh Jackman pues interpretando a Wolverine con una katana en la mano que refleja el paisaje de Tokio y abajo el letrero de Samurai, ¿no? O sea, se ve bien matón el asunto aquí obviamente con caracteres japoneses y todo, y pues obvio, esta película todavía no se va a estrenar en Japón, nosotros ya la vamos a tener en nuestras pantallas en unas cuantas semanas, creo que para finales de julio, entonces para que pues ustedes ahí pues si quieren tener esto de wallpaper, pues ahora sí que es una buena opción. Esa película que va a contar con las actuaciones de Hugh Jackman, Win-Jun Lee, Svetlana Kotchenkova, Hiroyuki Sanada, Hal Yamanouchi, Tao Kamoto, Rira Fukushima, Brian T. Y creo que también iba a estar la actriz que interpreta a Jean Grey, aunque va a ser un cambio. Sí, Famke Janssen. Famke Janssen. Entonces, pues sí, esta película pues va a estar interesante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le pasa a Wolverine con sus aventuras en el Japón. No sé si tengan algún comentario rápido de este póster. Pues ojalá esté buena la película, porque ahora sí nos han quedado mucho a deber en este verano. Sí, ya. Sí, las películas de superhéroes han estado un poco fallidas este año, ya platicaremos un poco más tarde, sí. Que pese a eso, han vendido. Pero pues el caso de Wolverine pues viene con muy pocas expectativas después de lo que ha pasado con las otras tres películas que hemos visto de superhéroes este año. No sé a ver si se vuelve, perdón, a ver si se vuelve la sorpresa de esta temporada. Ojalá, porque tiene una buena historia detrás, ajá. Eso es algo que en los cómics, tiene una buena historia en los cómics detrás y eso, ojalá lo respeten. No más que nada que es ahora sí el previo a X-Men... La nueva de X-Men. Days of the Future Past. Es esa justamente. Exacto. Muy bien, muy bien. Y pues, y es que lo que, como dice Dead Sync, lo que necesitamos es ver un Wolverine que mate, que saque sangre, que literalmente nos haga ver como dice aquí, que pues mucha sangre, ¿no? Moronga. Mucha moronga. Pero mucha moronga. Sobre todo queremos ver un Wolverine con, pues sí, que nos dé mucha acción y que esté un poquito más apegado a los cómics. Creo que hasta ahorita se ha hecho muy buen trabajo, sobre todo Wolverine Origins me gustó mucho. Excepto la parte de Deadpool ficticio, chafón, y bueno, eso ya no voy a decir nada. Pero las partes de las secuencias de acción están muy bien hechas, entonces no esperamos menos de esta otra cinta. Ahora que ya lo vemos en un ambiente pues ya japonés y por ahí vemos a su novia y bueno, no sé, creo que todo está muy bien excepto el Silver Samurai, que parece robot más que el Silver Samurai. Y pues bueno, solo esperar que no nos defraude, ¿no? Se ve que va a estar buena y pues ojalá y así sea. Así es, ojalá que también ya le den la oportunidad que tenga una pareja que realmente, con la que realmente pueda tener una vida, ¿no? Porque todas las que se le ponen enfrente las matan, chicara. No, pero ya sabemos que así es, digo, los que somos fans de Wolverine en los cómics sabemos que él nunca está con nadie. Sí, no, pues oye, pues es como Batman, ¿no? Yo creo que ese es el parte del factor principal de la historia, ¿no? El hecho de que Wolverine puede vivir y ver morir a toda la gente que quiere y ama, porque pues él no puede morir, simplemente. Y bueno, no sé si tengas algún otro comentario, muchachos, para pasar al otro póster. No. Bueno, pues el otro póster es de Machete Kills, esta película que se va a estrenar en septiembre y que pues tiene de protagónico al buen Danny Trejo, que interpreta a Machete en su segunda presentación en el cine, y es un póster de Carlos Estévez. ¿Quién rayos es Carlos Estévez? Pues es Charlie ya, Sheen. Yo sé quién es. Es Charlie Sheen. La estrella de Two and a Half Men. Ex estrella. Y que actualmente está haciendo otra comedia situacional. De que por cierto ya corrió a su coprotagonista. Y ustedes saben que Charlie Sheen es todo un loquillo. Por cierto, ahí comenta Submarco que la película se movió su estreno el 4 de octubre. Así que pues tengan ahí un poquito de paciencia con Machete Kills. Yo creo que a lo mejor Charlie Sheen hizo que se atrasara la película. Bueno, Carlos Estévez. Digo, ya saben que ese chavo es todo un loquillo. Quien va a interpretar el presidente de los Estados Unidos, o sea que ya imagínense cómo va a estar de loco este país. Y bueno, si Robert Rodríguez pudo poner a Pedro Armendáriz de presidente en hace una vez en México, ¿por qué no puede poner a Charlie Sheen en una película de Machete, no? No sé qué opinan ustedes. Machete no textea, Machete mata. Oye, esta película me gusta mucho, ¿no? Digo, de nuevo, pues es una película que no va a ganar premios, ¿no? Es como que tiene una trama muy acá y... O sea, esto es para los que nos gusta la acción y violencia sin sentido y de repente fanservices con chicas guapas mostrando sus encantos. Y pero sobre todo es mucho. Es una película que va a haber pura violencia. Entonces, si te gusta la violencia y la moronga, te va a encantar esta película. Si esperas o algún guion acá que traspase y que te deje así pensando en algo muy acá, muy elevado, esta no es tu película. O sea, realmente es una película de despapalle para irla a ver con camaradas que les guste este tipo de cuestiones. Again, no es como que va a ganar un premio o algo, pero estoy muy emocionado porque a mí me gustó mucho la anterior. O sea, había mucha violencia sin sentido y mucha moronga por todos lados. Entonces no espero menos de esta película. Y sobre todo que la anterior era muy gracioso como los gringos decían groserías en español, ¿no? Así es, ¿no? Pues vamos a ver que esta película, pues esperemos que sea mejor. Así es. Al menos en reparto se ve bastante sí, bien. Sí, tiene buena alineación. Sí, no, el ensamble se ve bastante interesante, ojalá que lo sepan aprovechar, porque yo a veces cuando veo una gran cantidad de estrellas en una película, siempre se corre el riesgo de que la película pueda ser un gran éxito o sea un miserable fracaso, como esas películas románticas que involucran a 20 actores guapos, ¿no? Digo, sí, eso no, soy sí. Feo. A 10 actores guapos y a 10 actrices guapas. Bueno, ¿cómo quieres decir? Dice Goku que él nomás la vio para ir a ver a la Michelle Rodríguez. Pues que cada quien, ¿no? Y la bebida de la Lindsay Lohan. Sí. Lindsay Lohan. Ahorita sí es Lindsay Lohan. Hace unos añitos sí era Lindsay Lohan, pero pues no manches, también ha sido una loquilla esa mujer. Pues también va a estar ahorita Sofía Vergara, Vanessa sí. Hudgens, Jessica está, Alba. Incluso para los freaks, Lady Gaga. Sí. Puras de portada. Michelle Rodríguez, no, va a estar bastante sí, grande el elenco y ojalá que Robert Rodríguez nos regale una de esas películas que si bien sabemos que la crítica la va a destrozar, por lo menos nos va a divertir, que es lo que importa, ¿no? A veces vamos al cine a divertirnos. Y eso es lo que a veces uno quiere ver en una película, diversión, ¿no? Ya, y ahorita, razón por la cual calificamos bien una película que, de la que platicaremos más tarde, ¿no? Ahí dice Futuro Hello, dice, si fuera lesbi... Ah, pues yo no sabía que de Futuro Hello fuera. Bueno, ahí dice, bueno... Dijo algo, ¿no? Ya me... Es de las cosas que se pierde la banda. Si estás escuchando esto recalentado, perdonen que no lo podemos escribir, pero es de las cosas que se pierden por no estar aquí en vivo. Todos los martes a las 10 estamos aquí hablando de cine. Así es. Continuamos, ahora sí, perdón por la interrupción. Bueno, no sé si tengan el comentario más, sino por pasarnos aquí. Un saludo, por cierto, a Medina, que por cierto acaba de llegar. Bueno, pues es buena opción para octubre, que parece que va a estar algo vacío en cuanto a estrenos. Así es. Y bueno, pues vamos pasándonos a una, ahora sí que un pequeño bonus track del Kiki, que no alcanzó a meter en información en las redes sociales. Y es un tráiler que salió apenas ayer, que es una película que yo creo que ni siquiera vamos a ver en el cine. Lamentablemente la compañía que detrás de esta película decidió ponerla directo a video, la cual pues es un remake de una serie que conocimos como Child's Play en inglés y que en español conocimos como Chucky, el muñeco diabólico. Esta película se llama La Maldición de Chucky o Curse of Chucky, la cual pues nos muestra ahora sí que el regreso de este muñeco misterioso, el cual pues llega a la casa de una niña huérfana y de las mujeres que la cuidan. Pues ahora sí que pues en un plan, se puede decir inocente, pero poco a poco iremos viendo cómo este muñeco pues tiene intenciones, yo creo que todavía mucho más feas que las de tomar un sindicato de maestros, ¿no creen? Oye, pero ¿esta cinta qué o qué? O sea, a ver, platícame cómo está el rollo, porque me sacó de onda el patrón que la mencionábamos y no entiendo nada. Bueno, es un reboot, porque obviamente no tiene nada que ver con las películas anteriores. Eso significa que por lo menos tiene que tener más terror que por lo menos las dos últimas películas de Chucky, ¿no? Que eso sí fueron un asco de películas de terror, pero muy buenas comedias. Sí, es más, de hecho lo está diciendo Goku en el chat y coincido con él. En vez de dar miedo, daban risa. Sí, entonces pues sí, están tratando de poner aquí a un Chucky que realmente, pues desde un principio, pues empieza a hacer maldades y pues obvio, la niña va a decir, no, es culpa de Chucky, y nadie le va a creer a la niña, obviamente, pues los clásicos gags de la primera película, pero yo creo que pues van a tratar de mostrar un Chucky que realmente dé miedo, que realmente nos deje con la cara de, Dios mío, este mono sí es un desgraciado, y no termine convirtiéndose en una copia barata de una presidenta de un sindicato de maestros, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues... pues es que no es, ni siquiera son películas buenas como que digas... Ah, sí, qué super idea, vamos a traer Chucky otra vez y vamos a vender muchas películas. Pues no, o sea, no... Yo creo que ya con la cantidad de películas que hicieron... Es más, con la última que hicieron con la novia de Chucky, yo creo que ya con eso enterraron la historia esta del muñeco. ¡Qué suerte, Kike! Porque te perdiste el hijo de Chucky. No la vi, la verdad es que no la vi. El hijo de Chucky sí es una chaqueta de historia que dices, no manches, o sea, como fregados hicieron una historia así de chafa. Oye, sí es cierto, y dice Goku que mejor haga un crossover con Saw, con el monito de Saw y que anden juntos en el triciclo o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, ahí el patrón anda muy picado en que hablábamos de Chucky, pues ya lo complacimos. O Chucky ahí dice Futuro Hello que tiene propuestas, por ejemplo, en el futuro, o con samuráis, o algo así, ¿no? Pero este mono es un loquillo, ¿no? Por lo menos para mí siempre ha sido la copia, la versión juguete del Buster Gordillo, así que pues perdonen, a ver si no me corren por eso. Pues que lo pongan a la moda, que ahora sea Chucky Zombie. Ándale, Chucky Zombie. Chucky Vampiro. Chucky Vampiro, Chucky Líder Sindical, ¿no? Bueno, no, perdón, esas son las noticias. Bueno, Chucky Robótico. Bueno, vamos pasándonos a una nota que decidí hacer una pequeña investigación de cómo le fue a las taquillas en el primer semestre del año. Y pues yo creo que no nos vamos a sorprender mucho con esta nota, pues la película que predominó en todas las taquillas a nivel internacional fue Iron Man 3. En Estados Unidos solamente logró 405 millones de dólares, lo cual, pues bueno, es una cantidad bastante positiva, aunque muy lejos de lo que logró a Avengers por sí sola en los Estados Unidos, situación que la consagró incluso como la tercera cinta más taquillada de la historia ya. En México juntó 48 millones de dólares, esto con datos de Box Office Mojo, que nos demuestra que pues Iron Man 3 tuvo pues un tremendo impacto como un spin-off de lo que fue Avengers y no como una secuela de Iron Man 2. que si se hubiera vendido así, pues seguramente hubiera sido un fracaso taquillero. Finalmente, a nivel internacional, Iron Man 3 ha juntado 1.211 millones de dólares y quedó en el cuarto lugar histórico en, ahora sí que en recaudación de taquilla, pues a nivel internacional. Curiosamente, el segundo lugar en Estados Unidos fue El Hombre de Acero, que ha recopilado hasta el 30 de junio 248.5 millones de dólares. Como notarán, esto lo ha juntado en 3 semanas. Iron Man 3 ha juntado esta cantidad de 405 millones en más o menos mes y medio. Lo cierto es de que pues se ve muy distante que la película de Superman alcance a Iron Man. Curiosamente, Rápido y Furioso, que en Estados Unidos juntó una cantidad de 233.5 millones para quedar en cuarto lugar, en México y a nivel internacional ha sido la segunda cinta más taquillera que El Hombre de Acero en México, por amplio margen, porque en México juntó 35.6 millones de dólares, mientras Man of Steel apenas llega a los 20 millones, y a nivel internacional, Rápido y Furioso 6 se acerca a los 700 millones de dólares, y El Hombre de Acero va en 586.8 millones de dólares. Hay datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, en el top 10 americano aparecen películas como El Gran Gatsby y como Star Trek en la oscuridad. Ay, por cierto, déjame pasarles la nota a ustedes en el chat para que ustedes vayan ahí viendo con más detalle lo que estoy platicando. Un saludo a M. Medina que llegó al chat y también un saludo en Twitter, nos está escuchando. Ay, se me cerró la ventana, perdón. Nos está escuchando, sí, así pasa, porque para que vean que estamos en vivo, me equivoco como Kike Kabuto. A futuro, hello. Y ay, Eduardo M. Edesin, que están ahí en Twitter mandándonos saludos. Gracias por estarnos escuchando. Pero sí, nos decías de las cifras. Ahí, perdón a los que no nos están escuchando en vivo, obviamente pues pueden buscar la página en Reset, de ahí ya los pasé en el chat. Y decía que en el top 10 americano aparecen películas como El Gran Gatsby y Star Trek en la oscuridad, películas que por cierto les dimos muy buenas críticas en el podcast, pero que en México pues no fueron realmente del gusto del público. Y terminaron en posiciones más, ni siquiera aparecen en el top 10, como ustedes notarán, películas como Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, y Jack el Cazagigantes, e incluso G.I. Joe 3D, La Revancha, figuraron en este top 10. Situación de que, pues, yo creo que fue cuestión más del trabajo de la gente de marketing, lo que a lo mejor causó que las dos películas no fueran tan exitosas, y eso de que a pesar de todo, las dos películas eran muy atractivas en el trabajo mercadológico. No sé si a lo mejor la gente de pronto se fue por las películas que tenían un poco más de impacto. Digo, en el caso de Star Trek, pues estaba Iron Man 3 y estaba también la del Reino Secreto en competencia. Y por otro lado, en el caso de Gatsby, pues la competencia era Rápido y Furioso 6 y luego Man of Steel. Entonces yo creo que a lo mejor el acomodarlos en las fechas incorrectas fue lo que los afectó. A nivel internacional, yo creo, también vemos un caso muy curioso, el caso de Gatsby, que no aparece en la lista, pero sí aparece ¿Qué pasó ayer? Parte 3, que como ustedes saben, en México no tuvo éxito debido al boicot que dio cierta cadenita azul, pero que a nivel internacional jaló 346 millones para alcanzarse a colar al décimo lugar de la lista. Bueno, ya nada más para cerrar el comentario, películas que sí repitieron mucho en la lista fueron Oz el Poderoso, el caso de los Croods y el caso de Monsters University, películas que figuraron en el top 10 americano, mexicano e internacional. Mención aparte merece el caso de Nosotros los Nobles, que al ser una producción nacional, obvio, no la vamos a ver en las listas americana e internacional, pero que destaca el que da en el cuarto lugar semestral a lograr la histórica cantidad de 26.5 millones de dólares. Obviamente, pues va a ser desplazada tarde o temprano por Monsters University y Mi Villano Favorito 2, pero el mérito de ser la cinta más taquillera mexicana de la historia, nadie se los va a quitar. No sé si viendo estas listas tengan algún comentario. Oye, por la de Hansel y Gretel, Cazadores de Vampiros, Cazadores de Brujas, necesito los vampiros. Oye, ¿la de Brujas es de este año? Sí, sí. Se estrenó este año aquí en México, por eso la... Ok. Pero la veo que digo que hay esa y ya yo que estén en la lista, no manches. Pues es que yo creo que fue más el trabajo publicitario, créeme que a lo mejor muchos que la forma de vender una película radica mucho y la forma en que acomoda las fechas, ¿no? Porque mientras nosotros estábamos viendo Cazadores de Brujas, en Estados Unidos estaban viendo Ladrona de Identidades, que pues bueno, no es una gran película, definitivamente no pegó aquí en México, pero en Estados Unidos... Tiene sus fans en Estados Unidos por las series en las que participa esta Melissa McCartney. Exactamente, y mientras tanto en México, pues dijeron, no vamos a arriesgarnos y vamos a poner esta película que tiene el actor de los de Avengers, que tiene, no sé, una historia pues un tanto fantástica y la gente la va a ir a ver, ¿no? Igual pasó con Jack el Cazagigantes, que pues tampoco es una gran película, pero se acomodó en la fecha correcta para que la gente la fuera a ver, y eso pues le dio mucha taquilla. Y pues son situaciones que se van presentando, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, nosotros los nobles parece que apareció en la fecha correcta, en el momento correcto, además de tener una campaña... No, pero esa, digo, no digo que sea mala, no le voy a desprestigiar, que al fin veo cine mexicano que no está basado en política y cosas de ese tipo. Pero la dejaron como 3 meses en cartelera atrás. ¿No? Lleva 17 semanas, de hecho. O sea, hasta esa cualquiera te genera, ganancias, ¿no? Digo, a lo mejor no tantas, pero bueno, es bueno, o sea, tampoco hay que hablar mal, es bueno que haya apoyo para el cine mexicano y que sí, les digo, es aplaudible que al menos no esté basado en política. Sí, no, aunque pues obviamente hay películas, por ejemplo, Halley, que pues dicen que está mejor que Nosotros los Nobles, aunque es un drama y una historia un tanto creepy, pues no le dieron tanta publicidad y nomás apareció 5 semanas en el cine y aquí en Monterrey ni se ha parado. La de Canela la pusieron, yo la quería ver y no aguantó ni el mes y no la pude ver. Exacto, ¿no? O sea, son así como que a veces como que algunas películas necesitan agarrarse de un buen árbol, de buena sombra para sobrevivir, si no, pues se quedan pulverizadas bajo el sol. Y eso es lo lamentable de muchas películas. Lo cierto es de que sí hay otra cosa que le favoreció a Nosotros los Nobles, es que el hecho de ser mexicana hizo que los piratas no la copiaran. Entonces, al no haber copias, mucha gente terminó yendo al cine y obviamente el ingreso fue mayor. Y eso fue bastante bueno para la película. Que por cierto, ya va a salir en DVD y le vamos a mandar una copia a nuestro patrón porque sabemos que es un mi rey. ¡Ah! Ahí para felicitarlo porque pues ya va a cumplir su 100th podcast en Reset y pues bueno, ¿por qué no? Bueno, pues no sé si tenga algún otro comentario. Pues también es un reflejo, ¿no? De la demografía de las... y la idiosincrasia de cada región, de cómo, o sea, hay ciertas películas que se puede ver que son más universales y otras que apelan más a los gustos o la forma de pensar y de ser de ciertas regiones de gente. Uh-huh. Exactamente. Aunque curiosamente, pues sí es cierto, hay películas que pues a lo mejor sí nos interesa ver una película con tono político ahorita, aunque sí, ya sabemos que tenemos un gobierno que seguramente nos va a dar algunos problemas para eso, pero pues lo importante es de que haya películas que interese ver a la gente, ¿no? Digo, el caso de Los Nobles era pues reírnos de los niños nice que de pronto caen en la desgracia, ¿no? Que de pronto quedan a nuestro nivel, se puede decir, y se ven obligados a hacer las cosas que hacen gente de la gente de la clase media y la clase baja, trabajar, ¿no? Una historia que, pues bueno, ya la platicamos en unos podcasts anteriores y que, pues, a algunos nos agradó, a otros nos desagradó y otros dijimos, bueno, no es la mejor película, pero vale la pena, ¿no? Pero bien, pues no sé, ¿algún otro comentario que tengan? Pues no, por el momento no. Muy bien, pues bueno, ya nomás me queda hacerte una pregunta aquí, que ¿cuántos podcasts nos quedan para platicar de Pacific Rim? Mira, no lo voy a decir en podcast porque Futuro Hello quería saber en cuántas horas faltan. Faltan 2 días, 21 horas y 14 minutos, no, y 12 minutos, para que pueda ver la película. Así que te vas a ir a la función de medianoche. 36 segundos para que pueda ver la película, entonces, pues bueno, ya falta poquito. Eso sin contar el tiempo de anuncios y trailers, ¿eh? Ah, no, yo estoy contando la hora en la que va a empezar la función que voy a ir a verla, ¿verdad? Pero ya falta poquito, 2 días, ya el viernes estrena, entonces, robots, solo inyectenlo en mis venas, ya. Casi, ¿no? Por cierto, y aprovecho este momento para hacer un pequeño paréntesis y hacer un comercial, que mañana hay flashback, y debido, que mañana el lonche, el equipo Alfa va a estar ahí, y aprovechando que el viernes va a haber Pacific Rim, mañana vamos a estar hablando en el tema random de robots, todos los robots que puedan recordar de caricaturas, de anime, de películas, en la cultura, de todos los robots que puedan imaginar, vamos a estar hablando de robots mañana en el tema random de lonche, y ya con esto cierro mi paréntesis. Muy bien, pero antes de dejar este tema de Pacific Rim, que bueno, pues ya la próxima semana lo vamos a platicar con mucha calma, vamos a platicarlo así con todas las ganas de destrozarla si sale mal, o de poner a Del Toro en un altar si salió excelente. El caso es de que, bueno, ustedes saben que siempre vamos a tener la curiosidad de, bueno, si está buena o no está buena, y yo creo que cuando de pronto tenemos la oportunidad de que alguien dé una opinión de la película, que sepa realmente, que sepa un friego del tema, pues nos deja todavía con más interés, ¿no? Y el viernes pasado, Hideo Kojima, sí, el mismo hombre que está detrás de proyectos como Metal Gear Solid y Son of the Enders, que por cierto es un juego de mechas que fue un éxito en el PlayStation 2, pues tuvo la oportunidad de ver Pacific Rim y le preguntó a Warner Bros., ¿puedo opinar sobre la película en Twitter? Y dijo Warner Bros., sí, nomás no metas spoilers y no digas nada, nada que nos haga no vender la película, ¿no? Entonces, pues esto fue lo que dijo, más o menos así. Queridos amigos del Twitter, los siguientes son mis comentarios sobre Titanes del Pacífico, Pacific Rim. Afortunadamente Warner Bros. Me ha permitido tuitear esto en público. Nunca había imaginado que podría ser lo suficientemente afortunado de ver un filme así en mi vida. El viaje emocional que tuve dentro de mí fue el mismo tipo que tuve cuando sentí el espacio exterior, como en 2001, Odisea en el Espacio, y cuando toqué el dinosaurio en Parque Jurásico. La animación y los efectos especiales de las películas y programas que veía en mi infancia realmente existían en la pantalla. El director Guillermo del Toro ofrece esta espectacular visión de monstruos gigantescos y robots en Titanes del Pacífico. Este filme no es simplemente un filme a ser respetado, pero más importante, nos permite soñar en el futuro de las películas y el entretenimiento. Pacific Rim es el gran filme otaku que todos nosotros hayamos siempre esperado. ¿Qué serás entonces si eres japonés y no ves esta cinta? Espero que ustedes acepten esta carta de amor inspiracional que ha cruzado a través del Pacífico, escrita por el director Guillermo del Toro. Así, este es el comentario que hizo Hideo Kojima, y la verdad es que esto levanta mucho el espíritu de los que realmente nos gustaron las animaciones de robots gigantes o de los tokusatsus de monstruos gigantes como Godzilla, como Ultraman, como Mazinger Z. Y pues nos da muchas esperanzas, ¿no? Si a Hideo Kojima le gustó, yo la verdad sí me pongo a pensar, ya me imagino todos los otakus en Japón ya andan diciendo, ¡ya póngale a la pantalla, carajo! No sé qué opinan los demás. Muero de ganas de ver la película. Oye, es que, pues mira, por más que me niego a ver los trailers, he visto dos, tres cosillas, pero sobre todo un video que les comentamos la semana pasada que comentamos sobre como un detrás de las cámaras de esto, o sea, que te habla que realmente se empapó en ver, crear su propio universo de robots, o sea, de que obviamente se ha influenciado por este género de anime o de manga, y vaya, que hay un trasfondo, que no es como que, ay, si voy a poner robots y ya que se agarren a fregadazos, ¿no? Como que sí le metió coco, sí nos quieren transmitir a final de cuentas una idea, sí, locochona si tú quieres, pero es una idea, pues no sé, fíjate, el choque de culturas, ¿no? O sea, que al fin van a querernos dar una película de robots basados en un género totalmente oriental, pero hecho aquí en América, entonces, pues no sé, yo sí estoy nervioso, sí quisiera que no me fueran a defraudar. Pero creo que también está la parte que debemos darle la oportunidad, no sé, ver que realmente este choque de culturas, que sí puede resultar algo bueno de esto, ¿no? Así es. Y bueno, no sé si tenga algún comentario, alguien más tenga comentarios. Pues sí, como que es la película que más se espera y que más se tiene esperanzas de que cierre bien este verano. Pues ya, como les dije hace rato, como no hubo mucho éxito en cuanto a los guiones de las películas estrenadas, pues esperemos que esta sí sea la que nos hypee. Ojalá que sí, ¿no? Por lo menos, mira, sí. Si no es la gran película de guión, por lo menos que sea una de las películas más entretenidas del año, ¿no? Sí, y eso es algo que, pues, para lo que sirve el verano, para entretenernos, ¿no? Para buscar el Oscar. Yo siento que sí va a tener un buen guión. Más que nada por aquello de que ya andan medio manejando que va a haber una secuela. Y a mí me gustaría hacer una advertencia sobre todo al público que es fan de anime otaku, como se quiere llamar, que por favor no la vean comparándola con series de anime de mechas más recientes, porque más bien se basaron en las series más clásicas y en las series también de monstruos gigantes, Godzilla, Gamera, Kaiju, etcétera, todos esos, sí, los Kaiju. Entonces, por favor, véanla con eso en mente. No quieran compararlo con Evangelion o con series más recientes. Sí, no. Evangelion no es una serie de mechas. Es un drama futurista con... pero es que ni siquiera son robots. Más o menos. Imagina que fueran robots, es una serie con mechas, no de mechas, porque son secundarios. Pero bueno, no nos metamos en esas cosas ahorita. Sí, sí, ya. Mañana sí, ya. Hablaremos de eso en el lonche. Sí. Siga siendo como de todas maneras, pues sí. Pero es buen punto lo que dices, Sostrer. O sea, no sé, yo sí voy a ir esperando ver lo más cercano a un Mazinger Z, ¿no? Y casi medio yo queriendo manipular el robot. Pero, pues no sé, aquellos que están viendo ahorita Godanar y cómo se llama Tengen Toppa Gurren Lagann, pues a lo mejor, aunque Tengen Toppa es más hace guiños a las series clásicas, pues sí, no vayan esperando algo más actual, sino pues digamos que ahora sí se basó en las bases del género mecha, ¿no? Igual aquí Futuro Hello nos comenta que le espera que esté buena, no por él, sino por Kike, no quiere verlo llorar en Twitter. Y deja tú en Twitter, voy a venir a llorar. No, voy a venir a llorar acá al cinema, si no, peor. Seguramente, mira, si da el periódico el sábado, Mazinger Z destruyó la casa de Guillermo del Toro, entonces capaz y voy a dar cuenta que la película no estuvo nada buena, ¿verdad? Pero bueno, así que vamos a platicarlo con más calma la próxima semana. Por cierto, un saludo al buen Lars, que por cierto nos iba a acompañar el próximo podcast, pero pues se le atravesó el hecho de que él va a ir a la Comic Con el próximo fin de semana. Un buen viaje para Lars, y pues ya nos anda echando ánimos para ver Titanes del Pacífico, y pues ahora sí que dice que ahí le desea que Kike disfrute la película como cuando compró su primer Mazinger, ¿no? Como niño con juguete nuevo. Y eso esperamos todos. Así es. Y bueno, pues vamos pasándonos, yo creo que con eso vamos a cerrar nuestra sección de noticias y vamos pasando con el tema de la semana, que la verdad es que está poniéndose muy amarillo. Pues sí. ¡Nos invaden los Minions! Ahí, tuvimos que comprar un frigo de plátanos para poderlos contener, estos animalitos, ¿no? ¿Cómo creen? Pero el caso es de que, bueno, como ustedes saben, pues se estrenó el fin de semana pasado una película que se llama Mi Villano Favorito 2, la cual pues es secuela de una película del 2010 del mismo nombre, la cual pues en este Minion Cast, pues vamos a platicar un poquito de estas dos películas. Primero que nada, la compañía detrás de Mi Villano Favorito se llama Illumination Entertainment, la cual pues viene con dos talentos europeos que se llaman Pierre Coffin y Christian Oud, los cuales, se puede decir, no solamente dirigieron la película, sino que también participaron en las actuaciones de voces de los Minions. En cierto modo, ellos son, gracias a ellos, se puede decir que existen los Minions, como un concepto. Ahora sí que yo creo que fueron los personajes que de pronto le dieron impulso no solamente a la primera película, sino a la segunda e incluso a una tercera que vamos a ver en diciembre del 2014. Así es, ya están preparando el spin-off de Mi Villano Favorito, que se llama simplemente Minions la película. Pero el caso es de que pues estos personajes, yo creo que fue, si lo englobamos en las dos películas, todo se resume a eso, a los Minions. No sé, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que estos personajes son el aderezo cómico de las dos películas, y prácticamente a veces se adueñan de la cinta y nos hacen olvidarnos de algún detalle negativo que pudieran tener las escenas de relleno, ¿no? No sé, ¿qué opinan los demás? Sí, igual creo que son los que se llevaron las dos películas. Así es. Totalmente, o sea, el hecho de crear unos personajes tan irreverentes. Pues es que esto es una mezcla de todo, o sea, por ejemplo, sí. Los que les gustan lo kawaii van a decir, ah, sí, están bien tiernitos, dicen las niñas, ¿no? Pero también los veo es que son un desmadre, si me permiten la palabra, es un despapalle porque hacen de todo y los ves de repente mientras uno está trabajando seriamente, ves uno que está haciendo despapalle, o sea, o está a punto de equivocarse y va a hacer algo que va a causar una conmoción ahí donde están, y luego otros van a tener que irlo a ayudar y otros no tanto, y de repente son como niños que ves que uno se distrae con ciertas cosas y de repente uno que está ayudando con otra cosa, o sea, es padre que ver, es como crear un personaje con muchas facetas, porque son muchos personajes. Entonces, y deja tú, cada uno supuestamente es como que diferente, ¿no? Ahí los ves que hay unos de dos ojos, unos de un solo ojo, los pelillos parados, gorditos, un poquito más altos. Entonces, esa diversidad hace que te encariñes con el personaje, ¿no? Que a pesar de que supuestamente es algo secundario, como dice Trapsan, es algo que realmente hizo que se robaran la película. Las dos, de hecho. Sí, de hecho se roban la película, y es que son personajes que tienen, que a pesar de que son una gran cantidad de ellos, porque pues sí, en cada una de las dos películas observamos y vemos que literalmente en la base secreta de Gru, pues viven no decenas, sino centenas y quizá miles de esas criaturas, ¿no? Y lo más curioso de todo es de que tú los ves y tienen una personalidad tal que incluso Gru y otros personajes son capaces de llamarlos por su nombre, ¿no? Tienen sus nombres, que eso es algo interesante. Uno se llama Steve, otro Mike, otro Chuck, y lo curioso de todo es que no se equivocan en ningún momento, y eso es algo que te das cuenta que cada uno de ellos, pues, tiene su forma, a pesar de que tienen... Perdón, es que así se deshizo esta cosa. A pesar de que tienen, se puede decir, cosas en común, por ejemplo, les encanta comer plátanos, les encanta comer cosas dulces, les encanta el despapalle, son malos en el fondo y se pelean por cualquier cosa que pudiera tener su compañero a la mano, pues cada uno tiene una forma de ser diferente, ¿no? Pero no son malos, yo creo que es como los niños, ¿a poco no veías que a tu hermanito le compraban un juguete o algo que tú también querías? Un juguete, o deja tú que se lo compraran, que estuviera jugando con un carrito en especial y yo quiero jugar con ese carrito nomás porque él está jugando con él. Sí, no, de hecho, uno de los videos que ponen como extras en la primera película, pues nos muestra que, pues sí, se comportan literalmente como niños y pueden hacer una pelea de proporciones épicas por un miserable plátano, ¿no? Y ese corto del plátano es bastante creativo, de ver cómo uno de los minions quiere comerse un plátano en secreto, pero cuando se dan cuenta sus compañeros, comienza a escalar esto de ser una simple disputa por un plátano a una pelea casi masiva, ¿no? Pero con tonos cómicos. En todo momento se llega a manejar una violencia cómica, pero que nunca llega realmente a ser física, ¿no? Sí pueden ocurrir situaciones en las que sí se puedan ver golpes, pero no al nivel que digas tú, ay, Dios mío, esto ya terminamos viendo moronga, ¿no? Por el contrario, te terminas cayendo de la risa al ver que literalmente pues el aplastamiento fue cómico, ¿no? No, y aparte que en la segunda cinta descubrimos una cualidad de estos personajes, la cual no diré para que vayan y lo disfruten, pero que hace que resulte igual de divertido. Así es. Y lo cierto es de que, pues bueno, entre su lenguaje extrañamente, pues ahora sí que no se le entiende nada, pero que en el fondo entiendes todo, y su forma de pensar, pues los Minions son el motor de estas dos películas y quizá vayan, bueno, y por obvias razones va a ser el motor de la tercera película, de que va a ser Minions, la cual, pues bueno, se supone que va a contar el pasado de los Minions. Ahora sí que, pues, sin su origen, ¿o qué? Su origen, con quiénes trabajaron y cómo fue que conocieron. Y seguramente van a contar cómo conocieron a Gru. Bueno, eso sí, quién sabe. Pero bueno, hasta diciembre del 2014 lo veremos, seguramente como un buen pretexto para comprar juguetes de mi villano favorito en ese entonces, ¿no creen? Uh-huh. Y yo quisiera hacer la comparación de la primera y la segunda película, porque la primera tenía un tono más cómico, más inocente. O sea que la historia era más, o sea, se veía que estaba más enfocada a los niños, e incluso el humor que manejaban con los Minions era un poco más inocente, o sea, igual era muy cómico, pero era más inocente y todo eso. Y de hecho, las historias de tanto de la primera como de la segunda, se pueden decir que ya, o sea, habiendo visto la primera, que era una historia un tanto simple, sencilla, hasta predecible se podría decir. De la segunda, pues ya sabemos qué esperar, que es más o menos un estilo de historia así, pero que la diferencia es que aprovecharon esa popularidad que tuvieron los Minions, de darles más tiempo en pantalla, de aprovechar más secuencias de tanto de acción como cómicas con los Minions, y de que además, como vieron que así que no solo los niños, sino el público en general, pues les encantaron los Minions. Incluso ya hay humor un tanto más subido, un poco de tono. O sea, no digo que sea muy, muy así que muy vulgar o muy violento, sino más que nada que ya hay ciertas situaciones que ya son también más enfocadas ya no solo a niños, sino también a gente más grande. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Como que a veces hay unos chistes que son un tanto insinuantes, ¿no? Sobre todo con algunos Minions que pues de pronto parece que andan que se salen del closet, pero pues bueno, en realidad no sabemos si los Minions tienen algún género, ¿no? Si hay Minions machos y Minions hembras, ¿no? Porque todos se visten igual, excepto cuando se ven obligados a vestirse para cierta ocasión, como cuando ponen a un Minion vestido de sirvienta francesa, ¿no? Pero que se ve gracioso, ¿no? Que sí. Dices tú, y aún así no deja de ser un Minion. Y eso te da algo de risa. Lo cierto es que, bueno, la primera película, que es del 2010 y que pues, que coincide con la segunda en el hecho de que que tiene a los personajes, que bueno, los personajes principales pues son doblados por actores, por ejemplo Steve Carell, Miranda Cosgrove, esta chava que vimos en iCarly, quien interpreta a Margo. El caso, y en el caso de español, bueno, la contraparte en español pues tuvo a Andrés Bustamante en el papel de Gru, y también tuvo a Ricardo Tejedo, un actor de doblaje muy destacado haciendo las voces de los Minions, y Andrea Legarreta interpretando en este caso a una mujer que está a cargo de un orfanato, donde bueno, ocurre uno de los eventos de la historia. Bueno, ya vamos a hacer una pequeña sinopsis de mi villano favorito. Gru es un villano que ha tenido muchas ambiciones, pero cuando se entera de que una gran villanía se hizo con las pirámides de Egipto, decide él entonces hacer la mayor villanía posible, algo que había soñado desde pequeño y que había sido su sueño frustrado, que es ir y robarse la luna, ¿no? Sin embargo, cuando uno de sus inventos es robado por la competencia, un villano bastante nerdoso y joven llamado Vector, y entonces, cuando se da cuenta que la seguridad de Vector es muy fuerte, pero Vector aún se deja enternecer por las niñas, entonces Gru decide adoptar a tres niñas de un orfanato, pues con el objeto precisamente de engañar a Vector y robarse su invento, y pues terminar con su trabajo. Pero en el camino se va a dar cuenta Gru que tiene que pues ejercer ciertas responsabilidades paternales que pues bueno ocurren, que bueno, esto ya desatarán los eventos de no solo de la primera, sino de la segunda película. Lo cierto es de que esta película pues es cierto, no tiene un guión que digas tú, qué bárbaro, qué historia, ¿no? De hecho, ese año, pues Universal se lanzó a hacer esta película para competir con otra cinta que se estrenaría posteriormente, que era Megamente, que también hablaba de un supervillano, pero muy distinto al de Gru. Mientras Gru era, se puede decir, como un villano tipo de James Bond, o sea, de esos que dicen, voy a hacer una cosa épicamente gigantesca porque soy malvado, el de Megamente era más bien como una especie de Brainiac, ¿no? Un villano de Superman, porque de hecho su enemigo era un tipo similar a Superman, pero que no era Superman por cuestiones de copyright, ¿no? Pero bueno, ese es el punto y aparte, ¿no? En el caso de mi villano favorito, pues vemos una historia que, pues sí, raya en lo simple, pero que aderezado con los Minions, aderezado con la participación con algunos personajes y algunas situaciones que se dan en la película, realmente la historia se mueve y te causa un montón de risa y te entretiene y dices, pese a que la historia es tan simple, termina saliendo con risa del cine, ¿no? Y eso es algo que a veces, lo que uno a veces viene a buscar en una película, ¿no? Cuando ves que una película te va a dar risa, es a lo que vas a reírte, ¿no? Es que, fíjate, es gracioso cómo lo manejan. Es como dices, la verdad es que el guion es demasiado sencillo, demasiado simple. Pero creo que esa simplez también ayuda a que se pueda ser digerida y entendida por todos, ¿no? Y a muchos niveles. O sea, vemos que nos plantean a un Gru que, pues, se supone que en un universo, en un mundo donde hay supervillanos, y él es de los más malos malosos. Entonces, de repente lo ves que tiene que llevar cierta relación con unas niñitas que son, pues, te ponen a la más tierna, la que es como que la típica, la que no es tan cute, y la hermana mayor que hace las funciones de mamá postiza, ¿no? Y como dices, con el toque de los Minions y ver que dentro del universo de los malos malosos, pues hay como su propia organización tipo sindicato, y la cuestión es de que necesita dinero para financiar su arma y todas esas cosas. Vaya, la forma en que lo manejan es muy divertida, o sea, y te va envolviendo a tal grado que pues sí logra su cometido, que es entretener. Y luego si a esto le agregas los toques de comedia de los Minions y la forma en que este Gru es pues no sé si decirlo, es transformado por el mismo rol que lleva de papá entre comillas con las niñas, pues se convierte en algo muy divertido. Obviamente, sabes que también puedo decir que comparo a Agnes, la niña chiquitita, con Boo en Monsters Inc. O sea, es el mismo papel que manejan de enternecedor y que te roba el corazón. Digo, obviamente, pues a diferente nivel, pero prácticamente es el mismo papel. Algo que no me gustó a mí del doblaje fue la voz de Gru. Siento que, a pesar de que es el maestro Bustamante, pues no sé por qué le dieron esa voz. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la cinta en inglés, o bueno, si no la han tenido la oportunidad de ver, en inglés es Steve Carell quien hace la voz de Gru, y no habla así como que chique, no sé qué, que vamos a chachar esto, y así, ese, no, de hecho ni me sale el tono o acento que maneja, como que en la primera película no me gustó tanto, o sea, es más, decía que para mí no le quedaba la voz, todo lo contrario con los demás personajes, bastante bien, Incluso, bueno, ahorita que hablemos de la segunda, me voy a quejar un poquito también del doblaje, pero ahora a la inversa. Sobre todo muy gracioso el trabajo que hacen con los Minions, que pues como que medio le quieres entender lo que dicen, y es notorio que no están hablando inglés, porque sí, vaya, sí es en español, pero no sé cómo le habrán hecho para grabar las voces. Está muy, muy, muy, muy padre eso. Y qué más, iba a decir de la música, que también me gustó, y pues el final, como dice Trapsan, muy James Bondesco, con cosas muy de James Bond, que también me agradó bastante cómo lo metieron en la cinta. Y bueno, ahorita que comentabas primero la cuestión de las niñas, veían en el chat interno una comparación que hacía Luis de las niñas de esta película, de esta serie de películas, con las chicas superpoderosas, ¿no? O sea, de Margo, Edith y Agnes. Margo, pues se puede decir que es la niña grande de las tres, y la que tiene una personalidad un tanto más madura, un poco más con los pies en la tierra. Edith, que es una tomboy, literalmente, que es un poco más agresiva, que es un poquito más sobreprotectora de sus dos hermanas, y que pues aparentemente incluso es la única que no parece ser hermana natural de las tres, ¿no? Porque tiene el cabello rubio, ¿no? Y el caso de Agnes, que pues es la niña chiquita, la niña tierna, la niña simpática, que pues ahí la comparan con Burbuja, obviamente, por obvias razones, porque Burbuja era la más inmadura de las tres, la más chica. Y que en el caso de Agnes, pues era la más obsesionada con cosas tiernas, ¿no? Con los unicornios y con las cosas esponjosas, ¿no? Con las cosas fluffy, ¿no? Que incluso hasta se volvió una especie de meme en internet, de que de pronto ver las escenas de Agnes, que pues realmente se robaban la película. Sí, yo creo que si no era por los Minions, era por Agnes, que la película pues llamaba la atención, ¿no? Lo cierto es de que, pues sí, el trabajo de tanto en inglés como en español de estos personajes, de estas niñas, fueron bastante buenos. Sobre todo el de Agnes, que sí, te divierte en ambos idiomas. Pero como comenta aquí, que Andrés Bustamante, pues sí, aquí aparece como un star talent, cargando de pronto la experiencia que había traído de Monsters, Inc. Y el problema que él de pronto causó fue de que se apropió del personaje. En lugar de apegarse a lo que había hecho Steve Carell en la versión en inglés, él decidió hacer de Gru una especie de hermano europeo del Dr. Chunga. Ándale, eso es lo que iba a decir. Habla como el Dr. Chunga, pero con acento europeo. Ajá, como que lo... ándale, habla como alemán. Como ruso, como alemán. Mezcla entre ruso y alemán, sí. Sí, entonces forza el acento y hace algunas cosas, pero no deja de ser en el fondo el Dr. Chunga, ¿no? O sea, el clásico que de pronto se avienta pues un invento matón y casi hace el muaja, pero obviamente pues no le va a meter demasiados chistes de su cosecha, porque obvio, no es el Dr. Chunga, pero lo deja muy similar. Y eso es algo que, pues bueno, a los que no son, pues de pronto, los que son fans de Steve Carell, pues sí, se encabronaron y gacho, ¿no? Y es lógico. Y a los que pues son fans de Andrés Bustamante, pues casi se lo aplauden de pie. Pero a los que estamos en un área neutral, que decimos, bueno, no somos tan fans del Weedy Weedy, pero también somos fans de que se apeguen a una historia, pues sí, Andrés Bustamante y medio la regó, ¿no? Y eso, en ese aspecto estoy de acuerdo con Quique. O sea, hace un personaje que pues lo apropia, lo vuelve suyo, se vuelve un personaje más del Weedy Weedy y deja de ser Gru. Pero pues en todo caso, pues si a la gente le gustó, pues funcionó. Pero bueno, lo malo de los Star Talents cuando son comediantes, ¿no? No sé, ¿es algún otro comentario que tengan ustedes? Bueno, es que ya más bien lo diría dentro de la segunda película. ¿Cómo destaca Gru ya más el doblaje de Andrés Bustamante en la segunda? Pero ya que entremos en ese tema. Así es. De la música, a mí me encantó la música de las dos películas. Y en esta primera, pues vemos ahí que agarraron canciones, pues, que no les puedo decir, como que ya clásicas para... pues para Estados Unidos, y que de cierta forma también para nosotros, por ejemplo, Copacabana, Boogie Fever, la de Sweet Home Alabama, entonces como que yo siento que sí les quedan ese tipo de canciones al final, la de You Should Be Dancing de los Bee Gees, pues no sé, a mí sí me gustó, me gustó mucho estas canciones, o sea, como que, pues son como con un ritmo pegajoso, y que te divierten, y más si ves a los Minions bailar el ritmo de estas cintas, ¿no? Es de esta música. Sí, no, de hecho incluso esa You Should Be Dancing pues forma parte de una escena que de pronto la entrelazan con música clásica, pero que da bastante risa ver la ocurrencia, ¿no? Que dices, están pues de que de pronto ves algo que pues parece que va algo serio, y de pronto los Minions lo vuelven algo bastante divertido, ¿no? Y es algo que esta película, mi villano favorito uno, pues lo hace un tanto bastante buena la película en cuestión de entretenimiento. Claro, lamentablemente no alcanzó de pronto nominación al Oscar por obvias razones. Había películas que ese año pues estaban compitiendo bastante fuerte y pues solamente alcanzó una nominación a los premios de animación. Ese año no fue un año bueno para mi villano favorito, pero pues aún así logró jalar la suficiente atención para lograr una secuela. No sé, ¿algún comentario de esta película antes de pasarnos a la segunda? Pues que tiene buena lección, como todas las películas animadas. Pues igual sigue siendo divertida, muy entretenida. Las frases de Agnes me encantan, como cuando es un unicornio y lo quiero, y así como que se emociona demasiado. Se ve cute, la verdad es que se ve cute. Y luego de repente como cambia la voz. Me gusta, es que son esas películas que le meten ciertos detalles, por ejemplo, el carro de Gru, me gusta mucho, las armas que trae cuando va en la feria, cuando saca sus artefactos de última generación, su laboratorio secreto, el profesor que lo ayuda, ¿cómo se llama el profesor? Nefario, doctor Nefario. Ajá, profesor Nefasta, el nombre me encanta. Pues no sé, tiene mucho de todo, sobre todo si te gustan las cuestiones de superhéroes, de agentes secretos, de villanos. Pues es obvio que les va a gustar a pues todos ellos que les agrada ese tipo de películas. Y digo, al final, como digo, tiene buena moraleja. Y también ahí me estaba acordando que esta película, lo padre fue ver precisamente a Gru, que siendo villano, pues así que disfrutaba haciéndolo. O sea, todas las cosas malas que en algún momento una persona enfrenta cotidianamente, él pues en su papel de villano decía, pues van a hacer algo que a mí no me guste, pues me voy a desquitar. Por ejemplo, el de la feria que le dice, no te voy a dar el premio porque no los tiraste, quién sabe qué. Pues no, saca su rayo y tómala. Sí, una de las partes más graciosas de la película. Y también una, bueno, hay otra escena en la que yo recuerdo que sale él pues todo tranquilo con su auto tanquesote ahí partiendo, de pronto destruyendo coches como si nada, y va a una cafetería y ve que la fila está muy larga y congela a todos los que están adelante y agarra, y pues sí, ahí se lleva el café del primero que está en la fila, ¿no? Pero de una manera muy hilarante. Sí. Y también ahí rescatar un personaje que a lo mejor es secundario, pero que tiene una voz de doblaje muy, muy, muy buena. El doctor Nefario, su ayudante y su inventor de cabecera, que tiene la voz de Enrique Cervantes, que lo podemos recordar en el papel de en las caricaturas de las chicas superpoderosas, como Mojojojo. O sea, es una voz memorable, ¿eh? O sea, le queda el papel. Así es. Eso sí es cierto, la verdad es de que Enrique Cervantes de pronto saca el cobre y hace un personaje que de pronto se lo apropia, porque la versión inglesa es Russell Brand, y ustedes saben que Russell Brand, pues bueno, como nefario Russell Brand, y como que no le encuentras mucha relación, y curiosamente en el caso de Enrique Cervantes sí, de pronto le ponen una voz así muy similar a lo que hizo con Mojojo con las chicas superpoderosas, y dices, wow, qué padre se oyó eso, ¿no? Yo caso contrario a lo que pasó con Alex Sintek y su Vector, que pues realmente... Yo creo que el único punto afortunado es de que hasta ahorita me doy cuenta que era Alex Sintek. Eso te iba a decir, ¿a poco era Alex Sintek? ¿Qué otro Star Talent salió en esta película, en la primera? Andrea Legarreta interpretando, creo, si no me equivoco, se me va el nombre de este personaje. Creo que interpretaba a la mujer que estaba en el orfanatorio, también estaba Laura Luz, ahí sí me equivoco yo. También estaba ahí de pronto que hizo hasta un pequeño cameo de voz Carlos Loret de Mola como un periodista, como el periodista que reporta lo de la pirámide. Yo no me había dado cuenta de eso, Pero, o sea, son situaciones así como que dices tú, wow, ¿no? Metieron mucho Star Talent, pero lo curioso es de que el trabajo de dirección de Ricardo Tejedo ayudó mucho a que la película no hiciera tan notorios algunas de los personajes. Obvio, no pudo controlar a Andrés Bustamante, pero lo que fue Alex Sintek, lo que fue Laura Luz, lo que fue incluso Gloria de Mola, pues no se notan. Y además recordar que Ricardo Tejedo fue el que hizo las voces de los Minions. De todos los Minions, a diferencia ¿cómo de... ¿Cómo le habrá hecho? Es que eso es lo complicado, ¿no? Porque imagínate, las voces de los Minions en la versión en inglés la hicieron los directores, o sea, Pierre Coffin, Chris Renaud, y además de Jemaine Clement. Entonces imagínense el despapalle para doblar esos, a esas criaturas que son un montón. O sea, no las petete, puedes... ¡Petete! ¡Petete! ¡Banana! ¿Petete? Y todas las palabras raras que dicen, ¿no? Que eso es algo bastante hilarante. Y bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar el comentario de la primera película y vamos a pasar a la segunda, que se estrenó este fin de semana. La verdad es de que yo creo que las expectativas de la primera película, pues yo creo que si no habíamos visto con atención la primera cinta, la segunda pues fue así que todos esos promocionales que salieron, ya fueran dentro o fuera de la trama, pues nos empezaron a llamar la atención. Lo divertido es de que en ningún tráiler vimos realmente una muestra de spoiler que dijeras tú, bueno, parece, ¿de qué va a tratar realmente la historia? Sabíamos que en el tráiler habían mostrado que una mujer de la Liga Antivillanos había atrapado a Gru y le había ofrecido un trabajo, pero ¿de qué? ¿Cómo? Y eso es lo que maneja básicamente la historia, cómo es este trabajo que hace Gru, conociendo a esta mujer que pues es como una superespía que conoce sus tácticas y lo atrapa con una facilidad que dices tú, órale, o sea, todo lo que hizo Vector, todas las cosas que pudo haber hecho Vector en la primera película lo hizo esta mujer en solo 30 segundos. Lo cierto es que es porque... O sea, bueno, pero esto se ve en el tráiler, no nos asustemos. Pero fuera de ahí, ya no sabemos más de la historia, ¿no? O sea, vemos que sí, vemos que el personaje de Gru está entusiasmado con el trabajo, pero no hay más detalles. Y eso es lo que de pronto nos deja picados, ¿no? Como diciendo, ya queremos saber más de la película, queremos otro tráiler. Pues no hubo otro tráiler. A lo mejor sí hubo unos, algunos teasers donde veían algunos minions misteriosamente atrapados, pero nada más. Entonces, pues bueno, tuvimos que meter... Entonces, pues obvio, fuimos a ver la película con ese toque de misterio. La verdad es que yo creo que yo sí me llevé una grata experiencia. Fue una película que es bastante divertida en todos los aspectos. Es una historia que, pues se puede decir que desde la primera escena hasta el final estás riéndote. Porque no es una película que, pues de pronto quiera agarrarse a los sentimientos como pasó en la primera historia, que pues obvio, los sentimientos paternales. Ya obviamente aquí ya pues vemos que tras los eventos de la primera historia, pues vemos aquí a Gru, que ya es en cierto modo intentando tratar de no ser un villano, pero pues se ve de pronto involucrado en tareas de villano, ¿no? Aunque ya no es precisamente un villano, sino que está tras otro villano, y esto pues pues en parte lo maneja con un tono muy cómico. Realmente no hay nada violento, no hay nada, se puede decir, no hay nada que pudiera espantar a los niños, simplemente... Pues hay algunas cosillas que a lo mejor sí pueden dejar de pronto sorprendidos a los niños, pero les va a causar más que miedo, les va a causar un montón de risa, porque realmente la forma en que se maneja esta violencia, esta forma de dar secuencia, dar referencias a historias de terror e incluso a las tortugas ninjas, porque hay una sustancia que es muy similar a lo que las tortugas ninjas utilizaban para ser mutantes. Ay, perdonen la referencia. Ya, spoilers. Lo cierto es de que, ya quitando todos esos detalles, es una película que, pues sí, es una comedia que tiene tintes de comedia romántica, tintes de espionaje, tintes de acción, tintes de comedia juvenil, y yo creo que, en resumen, todo el mundo sale contento, ¿no? O sea, es un revoltijo, sí, de hecho, sí, ya no leemos... Tintes de Minions. Interesado con miles y miles y miles y miles de Minions. Muchos Minions a montones. Pero haciendo referencias a películas, a eventos comerciales, canciones, todo. Y Minions en todos lugares, ¿eh? En todo tipo de entornos. Así es. Y por todos lados, ¿eh? No, la verdad es de que yo creo que si los Minions habían sido parte dominante en la primera película, en la segunda, es prácticamente se roban la historia, ¿no? O sea, yo creo que si quitas a los Minions de esta película, la película no tiene ningún sentido. O sea, la historia es buena, pero sin los Minions no es nada. No sé qué opinan ustedes al respecto. Sí, algo complementa a las dos películas son los Minions. Igual la música que los acompaña está bastante genial y suceden muchas cosas inesperadas cuando aparecen. Uh-huh. Y ahora que mencionas de la música, creo que en la segunda aprovecharon aún más la música, ¿eh? O sea, sí. Metieron mejores temas. Sí, y, como que en un... En... Y se, e hicieron toda una coreografía o todo un entorno, todo un ambiente con cada canción que metieron. A diferencia de la primera, que a veces como que nada más era acompañar a ciertas secuencias. Aquí ya se construía todas las secuencias con cada canción que había. Sí, ¿no? Y de hecho incluso hay referencias a la película anterior, ¿no? O sea, de pronto vemos cosas que habían aparecido en la primera película. Ay, perdón. Ya fueran gags o fueran pues objetos o referencias a la película anterior, ¿no? Digo, y son cosas que de pronto dices, "Ah, mira qué padre, todavía está ese objeto, ¿no?" O dices, "Ah, mira, ahí está estacionado el auto de Gru y sigue siendo igual de badass, ¿no?" Y ahí está también, y muchos detalles que de pronto dices, se mantiene en el mismo universo, se mantiene en la misma esencia, y mantienen los personajes, se puede decir, hasta sus mismos gustos y preferencias, ¿no? Lo cual hace que, en cierto modo, te sientas familiarizado desde la primera escena con los personajes. Y eso es algo chido, o sea, como, te sientes como en casa, no sé ustedes qué opinen. Y... Sí, ah, bueno, es que... Iba a decir eso, o sea, la ventaja o lo que aprovecharon en esta película es que hicieron guiños a muchas historias del cine, géneros, personajes, historias, y pues si logras detectar uno, pues te ríes, obviamente si los detectas, pues la mayoría pues te disfrutas un poquito más la película, pero no importa, o sea, al final con que detectes uno o dos ya te causa ese efecto de gracia, pues ya cumplieron su misión. Y si a eso le agregas que la historia se mantiene, digamos que al menos al mismo nivel que la anterior, igual en el mismo mundo de espías y supervillanos, con un Gru reformado, por decirlo de alguna manera, no es tan tierna como la película anterior, no llega a ese nivel de ternura o de dar esa moraleja, pero resulta, creo que se van por la parte cómica, la parte de la comedia, y lo cual les funciona bastante bien. Ya dijeron también, la música creo que supieron elegirla bastante bien, excepto algo ahí de un tal Pitbull, que no, bueno, será porque no me gusta ese género de música, pero creo que en general está bastante bien. Yo creo que las únicas fallas que le pongo a la cinta es el de Star Talent. Sí. De no haber sabido quiénes eran, me hubiera gustado más. Creo que, de hecho, me quedé en el cine para ver quiénes fregados eran, y eso me puso triste cuando me enteré. Creo que sí, hubiera estado mejor sin saberlo. La música, ya dije que hay un par de temas ahí que no están tan buenos, pero la mayoría son muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos. Es más, viene YMCA y hacen un guiño a Village People, entonces ya con eso les digo todo, no les digo quiénes. ¿Sientes que cada vez que escuchen Minions cantando, pongan su mejor sonrisa porque se van a caer de la risa? Y la última cosa que no me gustó es esas... pues es como que no hicieron su investigación en Estados Unidos, ¿no? Como que, porque hacen varios guiños a la cultura mexicana, y no sé quién fregado les explicó que en México celebramos el 5 de mayo. Es más, yo creo que nada más en Puebla celebran el 5 de mayo, tristemente, pero no sé por qué todavía tienen esa creencia, ¿no? De que el 5 de mayo aquí siempre hay fiesta, cuando la fiesta en México normalmente es en septiembre. Bueno, pero bueno. Bueno, ahorita podemos explicar un poquito eso. Es que ese es un factor cultural, pero no de los mexicanos, sino de los hispanos. Sí. Pero bueno. Sigue. Ah, no, y ya nada más quería así que darles como una introducción de por dónde iría la historia. Más que nada aquí maneja, se podría decir que dos ejes principales de la historia. Uno, que pues este Gru pues ya está reformado, ya como villano, ya pues obviamente va a trabajar como, ya más bien como un héroe, como un agente, que para la justicia, para buscar al villano en turno. Que nada más al principio de la película vemos cómo ese villano se roba, porque no vemos la cara del villano, se roba una base de investigación en el Polo Norte o en el Polo Sur, no me acuerdo dónde era, y se ve, o sea, cómo se la lleva y todo eso, y se ve ya después la organización, la Liga Antivillanos, que va a investigar ese suceso, y pues así que reclutan a Gru. Y esa es una parte de la trama. Otra parte de la trama es que pues Gru ya, así que ya está continuando su vida ya como una familia en sí, ya con las tres niñas, y que pues las tres niñas, así que con ganas de completar su familia, pues así que le están buscando pareja, le están buscando su mamá. Y pues, por ejemplo, al principio de la historia, a una de las de sus vecinas, que está invitada a la fiesta de cumpleaños con la que inicia la historia, y como esa vecina pues anda ahí así que buscando de las peores parejas para prospectos para que anden con Gru. De esas típicas vecinas metiches que andan en todos, que siempre hay en todas las cuadras de todas las colonias. Sí, casi, casi como, curiosamente, como una referencia a una película anterior de Steve Carrell, ¿no? Sí. Sí, que sus compas le andan buscando novia desesperadamente al personaje principal para que se salga de un cierto estatus incómodo que creían que tenía, ¿no? Exacto. Y más que nada, o sea, esas son los dos tramas de la historia. El descubrir quién es el villano de esta historia y el asunto de cómo van a resolver eso de buscarle pareja a Gru. Para que eviten caer en el cliché Disney de que el personaje puede tener sobrinos pero nunca esposa. Eso es algo muy chistoso con los personajes de Disney, ¿no? Por lo menos Gru, bueno, volviendo al tema. El chiste es que es una película que es igual, no hay que tomársela tan en serio. Digo, aunque el target de esta película son los niños, yo siento que esta es película tipo las de Shrek. Esas que es película para niños con chistes que solo los grandes entienden. Digo, esta no es tan fuerte como la de Shrek en algunas cosas, pero la idea de que vayan a ver esta película es, como dice ahí en el chat, como dice Goku, ¿quién fue el que lo puso? Sí, fue Goku. Es para ir al cine a desestresarte un rato, te compras tu tinita de palomitas y te pones a disfrutar comiendo mugreritos ahí en el cine y a reírte, o simplemente te dejas ir por la película. No es como que tenga una trama muy, muy profunda o como que, wow, te va a enternecer demasiado o como, no, simplemente es una película para irse a disfrutar y reírse un rato en el cine, reírse un rato de la vida, de olvidarte de problemas, estrés, y que es de la función que tiene el cine, ¿no? Divertir y entretener, y esta película realmente lo hace. Al final sí tiene un poquito de moraleja, pero creo que al final le cuenta su cometido más que enseñar es entretener, y realmente lo logra con ayuda de los Minions. Eso es definitivo, ¿no? Pero bueno, así como que algunos comentarios rápidos, ¿no? Primero lo del 5 de mayo, ¿por qué celebran el 5 de mayo los hispanos y no el 16 de septiembre, ¿no? Ahí tenemos que aclarar ese punto, ¿no? Yo creo que muchos dicen, es que no nos parece que los hispanos, que arriba de la frontera celebren el 5 de mayo y no el 16 de septiembre. La aclaración es de que los que viven al norte del país, o sea, en el sur de Estados Unidos, ellos celebran el 5 de mayo porque los americanos consideran importante el triunfo de México sobre los franceses. ¿Por qué? Porque esto atrasó el apoyo de los franceses al ejército sureño en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Ese es el dato rápido. Al atrasar eso, hizo que el gobierno de los Estados Unidos venciera a los confederados y se resolviera la guerra civil. Entonces, por eso están tan contentos de que el 5 de mayo sea una fiesta importante. No, termina. Por otro lado, yo creo que es una de las películas que, más que sea una película infantil, es una película familiar, ¿no? Es una película que pueden ir los papás, el niño, o pueden ir los novios con los chamacos, con los chamacos metiches. Es la recomendación de Kike Kabuto que siempre digo cuando son estas películas. Lleven al cuñadito, queden bien con la novia, lleven al cuñadito, lleven al sobrinito, al primito. O cuando te mandan con la novia, con el chaperón, pues ni pex, y vayan a ver esta película y van a quedar bien y se van a divertir. Yo solo la única advertencia que les pongo si tienen hijos o van con el chaperoncito es lleven lana extra, porque lo más seguro es que el niño va a querer lo primero que vea de Minions saliendo del cine, ¿no? Si van de pronto, pasan por una juguetería, están muertos. Van a querer el primer Minion que vean en los aparadores, o van a querer el primer globo que parezca Minion, o van a querer cualquier cosa que parezca que sea amarilla con azul, ¿no? Quizás hasta una playada del América, ¿no? Capaces. Porque dicen, es que se parecen a los Minions. Ah, no, perdón. y ahí nada más, así que ya nada más ampliando un poco la información de lo del 5 de mayo, pues tiene también que ver que allá en Estados Unidos tienen la costumbre de como que darles un día a cada pueblo, a cada a grupo así que cultural de ese país para festejarlo. A los chinos les dan el Año Nuevo, a los irlandeses les dan el Día de San Patricio, y así, etcétera. Entonces, para los latinoamericanos, hispanos en general, pues así que es el 5 de mayo, allá en Estados Unidos, lo que se festeja, todas las culturas de ese origen. Uh-huh. Y pues así que ahí las referencias ahí mexicanas que se van a ver en las películas, no tomarlas tan en serio, porque al final de cuentas es más basados en la cultura Tex-Mex, sí, más que en la cultura mexicana como tal. Solo hubo dos cosas que sí, de pronto, una me incomodó, pero otra dije, yo quiero ver eso. La que me incomodó fue el tatuaje de la bandera, ¿no? Yo dije, ay, güey, estuvieron a nada de que fuera censurada la película, pero fue porque, para fortuna de los creativos, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a simular que parece la bandera, pero no es la bandera, porque le quitan el águila, y le ponen un MX y dices, ay, fío, ¿no? Sí. Sí, porque sale el águila y nos censuran. No, y es un detalle, ¿no? No vamos a decir, sí, cuándo sale y en qué aparece, ¿no? Así que fueron ingeniosos al hacer la secuencia para que, sí, fuera cómica, sin tocar, sin ofender a... Sin ofender. Así que a la bandera, a final de cuentas. Y el otro, sí, pero el otro... Ay, por favor, yo sí lo quiero mencionar. No dejaré que Trapsan les spoilee esto, no lo dejaré. Mejor, es que ahorita hablando de eso de las cuestiones mexicanas, hubo un tema musical que era mexicano, pero lo tocaron como salsa, güey, entonces tampoco así como que, pues bueno. Parecía salsa mezclada con flamenco y no sé qué fregado. A lo mejor me estoy poniendo muy exigente, pero vaya, si no le hacen caso a eso, como yo, en general, como quiera, a mí me gustó y me encantó la... Lo que le aplaudo, ¿sabes lo que aplaudo de esa escena? Que Ricardo Tejedo permitió que Ricardo Tejedo oprimió al Star Talent y lo obligó a mantenerse en el personaje... Y no lo hizo cantar, que eso es lo que, y no se puso a cantar y a estropear al personaje, que eso fue lo bueno, porque estamos hablando de que uno de los personajes es interpretado por Alejandro Fernández, que no, pues ya sabemos que de actor no tiene nada, hizo dos películas y las dos películas están del nabo, ¿no? Y de pronto Star Talent y yo me quedé, Alejandro Fernández haciendo labor de doblaje, no manchen, o sea, ya sabíamos que Andrés Bustamante pues se adueña de su personaje, lo vuelve, se puede decir, el pariente alemán o ruso del doctor Chunga, pero le sale bien, en esta película te diviertes. Sí, porque aprovecha el humor, o sea, se saca cada puntada de repente. Sí, o sea, no deja de ser divertido Andrés Bustamante, y aquí sí se toma mucha libertad creativa y se adueña del personaje y prácticamente nos olvidamos que es Steve Carell quien lo hace en inglés. Y fíjate que aquí me pasa lo contrario que con la película anterior, aquí como que ya le agarré cariño a ese tono de voz y esa forma de hacerlo, y ahora sí como que sí siento que la voz de que le está dando Andrés Bustamante sí es la voz de Gru, como que ahora sí siento que sí le queda. Y por otro lado, ahora sí extraño la voz de Agnes, que tuvieron que cambiar a la actriz, ¿no? Porque no es la misma. Creo que sí la no, cambiaron. No es la misma, yo detecté que no es la misma. No tengo el nombre de quién es quien le da vida a este personaje, pero no sé por qué rayos a Agnes no tiene la misma voz. Y eso, pues sí, me sacó de onda. Y si luego agregas que Agnes, bueno, en esta película sí es un poquito menos trascendente que la anterior, eso es lo que no me gustó. A mí yo hubiera quedado un par de escenas más y hubiera sido feliz de ver a Agnes, porque realmente no destaca tanto como en la primera, más bien se enfoca más en Margo, y Margo, sí, es un personaje que les cuesta trabajo desarrollar tanto en inglés como en español. Pero bueno, así que lo importante de esta película pues es la diversión y no la trama ni los personajes, y eso es algo que pues destaca de mi villano favorito. Bueno, los únicos personajes que realmente destacan, porque sí los prácticamente parece que los hacen a mano uno por uno y son diferentes uno de otros a pesar de ser todos iguales, los Minions, ¿no? Que pues sí, ahí sí son parte importante de la historia, son parte importante de los chistes, y cada vez que oyes música y Minions sabes que te vas a reír como nunca, ¿no? Y eso es importante, y eso es lo que hace entretenida esta película. Y bueno, pues ya entrarle a lo de los Star Talents, ¿no? Sí, sí, ya estabas platicando de Andrés Bustamante, que pues mejora mucho su trabajo, realmente tiene mucha libertad creativa y lo hace bastante bien. Edgar Vivar, fíjate que él ya ha tenido experiencia haciendo doblajes, y pues de hecho lo consideran más un actor de doblaje que un Star Talent, pero su personaje, pues bueno, no es tan trascendente, sí, realmente. No, se aparece como tres veces, algo así. Aparece tres veces, pero lo hace bien. Realmente ni te das cuenta que es el señor Barriga o Ñoño o algo por el estilo. Simplemente es su personaje y ya. Me gusta más el apellido. Sí. Ah, sí. Causa mucha gracia. Oh, sí. De hecho, lo podemos decir, sale en el tráiler. No, Trapsan. Hoy ando muy anti-spoiler. Es que, ¿sabes por qué ando así? Porque la película no tiene una trama muy complicada, entonces cualquier cosa que digas ya te vas a imaginar de qué se trata. Ajá, ya te vas a imaginar de qué se trata. Mejor vayan y véanla. Les digo, la trama es muy sencilla, pero se van a divertir y la van a disfrutar todos, o sea, realmente chicos, grandes, todo mundo se va a reír con esta película. Pero bueno, para volviendo al Star Talent, sí. Sí, pues precisamente de Star Talent. Por ejemplo, Andrea Legarreta, que es el personaje, uno de los dos personajes principales en esta historia, ahí yo sentí, bueno, le dio más bien como que continuó con su papel de otros voces, porque si, así que igual corrígeme, pero creo que ya ha hecho otras voces de otros personajes. En este personaje, igual, un personaje plano, una heroína que no trasciende, que así como que te viene valiendo un cacahuate lo que pase con ella. Yo la verdad que la considero un personaje insoportable, ¿no? O sea, he escuchado doblajes en donde realmente casi quieres darle un coscorrón a la muchacha y le dices, no hables así, por el amor del cielo, me desesperas, ¿no? O por ejemplo, la Mujer Invisible en Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Tiene uno de los peores tonos de voces que he escuchado en mi vida. Pero yo dije, ¿puede haber algo peor? Sí, es Andrea Legarreta. Realmente su personaje es insoportable y nunca me imagino por qué rayos es así, ¿no? Realmente, y comete uno de los mayores pecados que puede hacer un actor de doblaje, ya sea Star Talent o no. Decir palabras en inglés no debe, o sea, para eso es el doblaje, precisamente para evitar los anglicismos. Si dice Jay, pues ya valió queso, ¿no? Pero, ay, Trapsan, qué exigente eres, ¿no? Ah, como ando de raro, regáñenme los del chat. A mí sí me gustó cómo habló Andrea Legarreta, cómo hizo su trabajo. Y como que ese tonito que tiene sí le queda al personaje. No sé, no me molestó que dijera Jay. Pero, y al revés, digo, yo no pude detectar la voz, y si se me hace conocida, y hasta que después dije, ala, es esta mujer, pues al menos para mí siento que no lo hizo tan mal, pero, digo, es mi opinión y aunque bueno, no también sé. Es el personaje, ¿no? Yo sé que el personaje como que también tiene mucho que ver, y eso es algo que pues a lo mejor, no vamos a dar más detalles porque sí se sueltan bastante spoilers, pero la verdad es que el personaje sí como que le faltó algo, no sé. Sí, bueno, es que así que está muy... como que encaja mucho con la personalidad de la actriz, o sea, como que es esa personalidad, un personaje que no tiene carisma, que no evoluciona, con eso lo dejaría. Es que es eso, o sea, no tanto el trabajo de esta mujer, sino, como dice Sorcer, como que el personaje no es tan bien desarrollado, pues es muy secundario, y ahí se queda. Exactamente. Creo que está más padre los juguetitos que usa que lo que realmente hace. Exactamente, sí, eso sí. Y por otro lado, pues sí, Alejandro Fernández, que fíjate que hasta eso es un personaje que pues sí, nos hace de pronto fruncir el ceño al ver tantos clichés de la comunidad hispana en México, en Estados Unidos, y que de pronto, pues obvio, algunas cosas las toman disque de los mexicanos, pero que sabemos que es una mezcolanza de mexicano con cubano, con puertorriqueño y no sé qué otras nacionalidades. Con español, y de pronto pues yo creo que los mexicanos, lejos de sentirnos contentos al ver un personaje así, pues nos quedamos diciendo, bueno, qué rayo, este personaje no, es todo menos mexicano, ¿no? Sí, pero, no, pues es como dices, es más bien hispano. Sí, es un hispano, una mezcolanza de hispanos, ¿no? Que lo pretextan diciendo que es mexicano, pero dices, no, pues eso, ese cuate es más mexicano que una hamburguesa de McDonald's. O un taco de Taco Bell. Oye, ahí Goku dice que la voz de la monita es algo así como annoying. Exacto. Sí, sí. La tosa. Pero pues bueno, en todo caso, el doblaje de Alejandro Fernández, hasta eso, ni siquiera te das cuenta que es el potrillo. Gracias a Dios, ahí como que sí, el director sí se puso a hacer la tarea de decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer un personaje que realmente sea tu personaje, pero no eres pero no va a ser Alejandro Fernández, no se va a notar, y así no lo vamos a echar a perder de todo el trabajo de la película, ¿no? Es y eso entonces, no le veo el chiste que lo pongan, o sea, realmente no tiene que estar haciendo ahí, ni aporta nada, ni ayuda en nada, y ni picha, ni cacha, ni deja batear, entonces, pues, ¿para qué lo ponen? Es más, de seguro ha de cobrar más caro que los actores reales de doblaje. Sí, no, definitivamente. Eso es lo que a veces molesta a los actores de doblaje. O sea, es decir, ellos ya se han preparado por años, años y años para estar frente a una cabina y hacer y crear personajes, para que de pronto llegue un Star Talent que, pues, bueno, yo no veo nada contra Edgar Vivar. Es un actor cómico que, pues, ha tenido diversas participaciones en doblaje. Andrés Bustamante, no se diga, es alguien que sea un gran actor de doblaje si no le hubiera tocado hacer comedia. Pero Alejandro Fernández, dices tú, pues te digo, hizo dos películas, Una es Zapata, la otra es Mi Querido Viejo. En las dos películas, lo único que dijeron de la actuación de Alejandro Fernández fue horrible. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Que vaya a dar de pronto un gran trabajo de doblaje? Pues no. No, de hecho. Mira, ahí lo que dice Futuro Hello en el chat, dice, se entendía de Eugenio Derbez para atraer a más público, pero ya abusaron, no creo que vayan a más niños porque esté la Legarreta. Exacto. Sí, o Alejandro Fernández, que la verdad, su personaje, para olvidar, o sea, no tenía carisma, no tenía nada, no tenía ninguna personalidad definida, o sea, el trabajo de doblaje de Alejandro Fernández, la verdad, nada, una X. Y a pesar de que fue uno de los personajes principales de la historia. Y eso, o sea, de que el personaje está bien desarrollado, o sea, ¿sí? O sea, tú lo ves, el personaje como tal, y dices, sí, está lleno de clichés y lo que quieras, pero es un buen personaje. O sea, lo pudieran haber mejorado más con el trabajo de doblaje, que es para lo que el doblaje existe, para mantener la atención de la gente en una película extranjera cuyo idioma no es el español. Entonces ese es el gran problema ahí que se le ve al Star Talent. El Star Talent pues nomás va, hace la voz y cobra la lana, pero no le mete talento, no le mete ganas, que eso es lo que los actores de doblaje reclaman y que les pagan tampoco por este esfuerzo, ¿no? Y que hace que pues de pronto tengamos en duda en ver a Mario Castañeda en Dragon Ball, porque seguramente Mario Castañeda va a querer cobrar como el actor que es, y pues los estudios de doblaje van a decir, no manches, estás muy caro, ¿no? Pero iban a querer poner otra vez, no sé, a Edson Matus, ¿por qué? Porque va a cobrar barato y eso no es justo. Pero bueno, así que tema de doblaje que, pues bueno, afecta a muchas películas. Digo, yo creo que el mayor ejemplo de infamia que he visto es con Zambesia, que pues sí, ahí sí, en el afán de llamar la atención, pues pusieron a dos cuates que ni siquiera eran actores en la película, y pues lejos de vender la película, la hicieron que espantaran al gallinero, ¿no? No sé qué opinen los demás. Pues que ya dejen de ser Star Talent, lo veo difícil. No, pero creo. Ajá, lo veo difícil, digo. Pues igual por lo menos que agarren actores. Ahí Crush dice que no hay papeles pequeños, solo actores pequeños. Y los Star Talent son actores pequeños. Por lo general ni actores son. Entonces, pues sí, exacto. De perdido que agarren actores, pues ya medio. Pero pues es que no necesitan, habiendo tanto talento de doblaje, no sé por qué le hablan a otras personas. Pues sí, es nomás por llamar la atención, pues prácticamente para decir, pues, vamos a ver qué tal y funciona, ¿no? Y eso es algo que a mí me preocupa. Por ejemplo, ya viene Turbo, que es la película de DreamWorks, y ahí estaba observando que el actor principal de Turbo, el personaje principal va a ser el cantante Leonardo de Lozán. Yo creo que muchos van a decir, ¿ese güey quién es? No sé quién es. Para los que son bien ochenteros van a decir, pues es vocalista de Fobia. Pero dices, bueno, ¿y ese qué experiencia actoral tiene? Nomás fue juez en un reality show y ya, y eso no es actuar. Digo, entonces pues esta película de pronto como que pierde el interés cuando oyes que alguien que ni siquiera es actor va a salir en la película. Sí, sí, sobre todo que los actores de doblaje lo que tienen es que, además de que están especializados en así que en trabajar con su voz, en dar personalidades con solo la voz, lo hacen casi con gusto, con ganas, con amor a su trabajo, a final de cuentas. Y, o sea, le dan esa personalidad a cada personaje que hacen. Ahí tenemos el ejemplo de otra vez del Doctor Nefario, que otra vez fue Enrique Cervantes, y que cada que aparece destaca. O sea, tiene una personalidad que dices, esa es voz de villano que dices, no manches. Así es. Pues bueno, vamos a empezar a cerrar esto porque pues ya estamos empezando aquí a acabar, ya se está haciendo muy noche, pero... Hay que irla a ver, y Trapsan le escribiré un spoiler, pero no lo dejaré, o lo dejaré solo si canta una canción. Pues lo único que puedo decir es de que disfruten la película, la verdad es de que está bastante divertida, así que se las recomiendo muchísimo, y si no vieron Mi Villano Favorito, pues ahí está en el Netflix. O regálensela entre comillas a su sobrinito o a su cuñadito. O réntenla de perdido. O réntenla de perdido, porque la verdad es que la película vale la pena para un buen rato. No es la película que seguramente van a tener en su colección de películas personales, pero sí la que van a querer regalar intencionalmente al sobrinito, al hermanito, al cuñadito, y la van a ver junto con él para reírse otra vez, ¿no? Y la terminarán viendo ustedes. Lo más seguro es que el sobrito y todo jetón, y ustedes riéndose hasta caerse de la silla de los chistes, ¿no? Pero sí, esta película la verdad es que sí merece ser una de las más taquilladas de la temporada. No es la gran película trascendente, pero sí una de las más divertidas del verano. Así que pues bueno, de mi parte pues es lo que queda y pues esperar hasta diciembre del 2014 para ver cómo queda esta película de los Minions. No sé, los demás. A Minionense, vean los Minions, nada más. Disfrútenlo y ríanse, como dijo Travis, no se lo tomen tan en serio como que a lo mejor yo. pero vayan y relájense, disfruten el cine, desestrésense y pues lleven a los peques si tienen ahí sobrinitos, como Javi con 4 guiones dijo que iba a llevar a su hermanita, entonces pues igual llévense al primito sobrinito, al chaperón, o igual nomás llévense a la novia, como quiera, a todas las edades se van a reír bastante. Así es, Sorcerer. Pues es que, ¿qué más decir? O sea, disfrútenla tal como cual viene, no se pongan a analizar de que si los clichés son malos, de que cosas así, de que si la historia no es muy compleja, cosas así, no, diviértanse, o sea, déjense llevar por la película, déjense llevar por el humor, por así que están aprovechan cada situación cómica y la desarrolla muy bien, entonces es para relajarse y divertirse y reírse de las simplezas que pasan. Así es. Ahí estaba viendo un tweet de Dark Monster que dice que mi villano favorito la vio por segunda vez y se murió de risa como la primera vez. Así que pues ahí comentarios vienen y van, y que la verdad es que esta película pinta bastante buena. Sup, ¿algún comentario final? Ok. Perdón, tenía el micro abajo. Es que estaba tosiendo. Pero bueno, misma recomendación, vayan a verla con sus niños. Si no tienen, réntenlos, queden bien con las novias, lleven a sus hermanitos, primos, y diviértanse viendo la película. Está muy recomendable. Y saliéndome ligeramente del contexto, si algo le hizo falta a Superman y, ¿cómo se llama? A Iron Man, si algo les hizo falta fueron Minions para levantarlas. Imagínate Tony Stark con Minions, estaría divertido, ¿no? No, en lugar de haber acabado con el mandarín, creo que ya ahora sí podemos spoilearlo, hubieran metido Minions y habría estado mejor. Sí, la verdad que sí. Aunque bueno, también en Iron Man 1 a mí me divertían los robots que usaba Tony Stark, ¿no? Que eran como sus minions, entre comillas, hasta les pusieron los nombres bien chistosos, tanto en inglés como en español. Pero bueno, punto y aparte, ¿no? Pues sí. Bueno, pues diviértanse y véanla. Así es. Y pues, y si ya la vieron y quieren volverla a ver, pues así que no se, pues vuélvanla a ver, ¿no? Y si quieren esperar a la siguiente película donde los minions regresarán y no en forma de fichitas, pues claro, diciembre del 2014, vayan agendándolo, ¿no? Digo, todavía falta mucho tiempo, pero pues hay que echarle ganas. Bueno, pues vamos, pues primero que nada, pues vamos a pasar a los estrenos de la próxima semana, del próximo fin de semana, perdón, porque ya estamos, que le cantemos las mañanitas aquí, que sí es cierto, pero pues es que no sabemos cantar como Minions. De todas maneras, pues muchísimas felicidades, Kike, ya sabes, pues ahí esperemos que hayas celebrado con muchos Minions su cumpleaños, y si no, con tus compas, y pues así divirtiéndote como Minion. Sí, eso sí, videojugando all night long. Así es. Alguien está haciendo reverberancia. Bueno, vamos a pasar con los estrenos del próximo fin de semana. Obviamente la película que todo el mundo está esperando, y yo creo que no hay discusiones, Titanes del Pacífico, esta película en la cual unos misteriosos seres extraterrestres llamados Kaijus, creo que el nombre es correcto, ¿verdad? Uh-huh. Se lanzan a la invasión de la Tierra, monstruos gigantescos que realmente nos van a, pues literalmente van a dejar a la humanidad aplastada, siempre y cuando no generen monstruos similares, lo cual obviamente la humanidad hace en la forma de los Jaggers. ¿Pero lograrán cancelar el apocalipsis? Eso es lo que vamos a averiguar el próximo viernes en esta película dirigida por Guillermo del Toro, la cual la verdad es que sí, esta película está bastante esperada. A ver, Luis, nuestro productor quiere hablar, a ver qué onda. Ba ba ba ba ba na na ba ba ba ba ba na na na na ba ba ba ba na na na. ¡Feliz cumpleaños! Ese Luis trajo los Minions, qué chido, Luis. A lo mejor Luis es un Minion y no nos habíamos dado cuenta. O no, a lo mejor Luis tiene sus propios Minions y no nos habíamos dado cuenta. Así está de pronto que dijo Ica, Kike, Kike o algo así. De hecho, creo que Icarus es el dueño de los Minions que trabajan para Reset. Es uno de los tantos nombres que tiene Gru, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esta es la película más esperada de la semana, Titanes del Pacífico, Pacific Rim, como la quieran llamar, dirigida por Guillermo del Toro, con actuaciones de Ron Perlman, de Rinko Kikuchi, de Idris Elba. La verdad es de que se ve un elenco bastante bueno y también se ve una película bastante prometedora en efectos, en acción. Yo creo que pues si esta película no es la película que estamos esperando, entonces no hay ninguna otra en el verano. Pero bueno, ahora sí que ojalá que las expectativas nos las complete o por lo menos nos deje satisfechos, que es lo que importa, ¿no? Que nos divierta tanto como Mi Villano Favorito o otras películas que han salido este verano. No sé, ¿los demás qué opinan de esto? Pues sí, es que es la película que estamos esperando. Entre este y Wolverine, la esperamos fuerte al verano, ¿no? Porque acabando esta, se acabó el cine del verano. Exactamente. Y bueno, hay otras dos películas. Una es Cómo impedir una boda, que es una comedia protagonizada por Kirsten Dunst, la cual pues habla de tres damas de honor que de pronto empiezan a provocar y a burlarse y a acosar por todos lados a la novia de una boda. Y de pronto la novia se les pierde y muy al estilo de qué pasó ayer, aunque obviamente más cute, más chic, se lanzan a la búsqueda de qué fue lo que hicieron para impedir una boda, ¿no? Que es así que básicamente la premisa de esta historia. Yo creo que pues va a estar en muy pocos cines. Digo, hay bastantes películas que ver en el cine y yo creo que de pronto poner una o dos que pues bueno, en este caso Cómo impedir una boda y la otra que es Terror en la Bahía, que es una película de horror que habla sobre una misteriosa bacteria que empieza a atacar a los habitantes de un apacible pueblito, pues son películas que seguramente pueden ser buenas alternativas. Si ya vieron todas las que hemos mencionado y no les interesan los kaijus, si no les interesan los jaggers, no les interesan los robots gigantes o los monstruos gigantes, pues entonces ahí están estas dos películas que seguramente pues a lo mejor pueden llenarles el espacio, pero pues lo dudamos bastante. De hecho, no creo que las vayamos a andar viendo nosotros, pero pues así que quedan como referencia. Y bien, pues yo creo que con esto, pues ahora sí que estamos de acuerdo, todos vamos a ver Titanes del Pacífico este fin de semana, así que pues vamos a darle. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado aquí en este Cinemás número 49. Ya vamos a tener el Cinemás 50, pero antes tenemos el Reset número 100 el próximo viernes. Gracias a este podcast, gracias a Reset existimos nosotros y eso es bastante chido. Y una felicitación de antemano al buen Ícaros por su trabajo. La verdad es de que aquí nuestro villano favorito ha hecho 100 podcasts bastante exitosos y que la verdad pues estamos aquí sus Minions muy contentos de que haga un trabajo tan titánico, ¿no? Entonces no sé, muchachos. Sí, ya, 100 parece fácil, pero si vieron todo lo que hacen porque yo no hago nada, yo nomás me conecto y hablo aquí a lo loco. Sí. Pero no, de verdad, hablando en serio, hay un montón de trabajo atrás y bueno, ustedes saben, entren al sitio, van a ver todas las cosas que hay, todo el contenido y pues ya, pues sí, 100 podcasts y que sean otros 100 más, ¿no? Eso sí. El buen Ícaros. Así es, y pues ahí les vamos a tener una pequeña sorpresita durante el fin de semana. No crean que se nos va a pasar un evento muy importante en la cuestión de videojuegos que se va a dar en Las Vegas, el famoso Evo. Ahí estén al pendiente de Reset, vamos a tenerles alguna sorpresa respecto a este fabuloso torneo de gaming que pues abarca muchísimos videojuegos, pero bueno, así que pues, no puedo decirles más detalles porque no me sé exactamente cómo va a estar ahí acomodado todo, pero estén al pendiente y claro, conéctense el próximo viernes a celebrar el podcast número 100 y feliciten ahí a Ícaros. La verdad es de que sí, se lo merece, ¿no? Pero bueno, vamos pues primero despidiéndonos de la gente que aquí está conmigo sentada aquí en la mesa virtual del Cinemás. Primero que nada, buen Sorcerer, muchísimas gracias. Pues agradecemos aquí tu participación en estos dos podcasts. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues ahí en Twitter, SorcererZ, mi página de, así que mi blog, sorcererz.wordpress.com. Y también ahí por Facebook, también hay como SorcererZ, y también mi canal de YouTube, SorcererZZ. Y ahí la recomendación de que cheque también nuestro canal de YouTube de ResetMX. Y pues ahí también la reseña, también ahí por ahí la tenemos de esta película de mi villano favorito y para que la chequen ahí, hecho por su servilleta. Entonces, así que no hay pretexto para que no sepan y no se informen de cine ahí en nuestra página. Así es. Y bueno, pues también tenemos aquí al buen Submarco, pues que es nuestro proveedor de noticias, y pues muchísimas gracias por tu participación. Y pues pues ¿dónde te podemos contactar? Ah, gracias, gracias. Me pueden contactar a través de la página de Reset, subiendo algunas notas para videojuegos o cine en la página de Reset, y también en Twitter en @submarco-76. Igual, gracias por escucharnos, gracias por la invitación, y seguimos aquí. Y la próxima semana nos escuchamos también. Muy bien, muy bien. Y bueno, también de aquí tenemos, bueno, hay un saludo al Moy Orozco, que pues bueno, ahora sí vamos a extrañar su comentario random. No lo vamos a tener, obviamente, porque Moy anda peleando por la cosa, perdón, anda de vacaciones en Oaxaca. Entonces, pues bueno, un saludo para él, esperemos que se la ande pasando chida allá en el sur del país. Y finalmente, pues bueno, Kike Kabuto, pues muchísimas gracias, como siempre, seguramente ya estás súper entusiasmado para ir con tu traje de Koji Kabuto al cine y pues presenciar la presencia de robots gigantes en la pantalla grande. Sí, ya tengo mi traje de piloto para ir al cine a ver a estos robots gigantes, a ver si es cierto. Y pues nada, despedirnos, gracias a toda la bandita que nos acompañó ahí en el chat, se anda desvelando con nosotros, gracias por hacerlo, por estar ahí con nosotros, acompañarnos, no nos dejen solos. Gracias a los que nos escuchan en el recalentado, que se toman la molestia de descargarlo y escucharnos ahí en sus trayectos a la escuela, trabajo, donde sea que anden. Gracias por hacerlo también. Y pues nada, despedirme. Ya saben que me pueden seguir en @KikeKabuto, todo con K, y en Twitter, loqueras y locuras del mundo gamer y otras no tanto. Y pues ayer hubo flashback bien rápido con Cosmo y Sor. Bueno, Cosmo no, porque cumplió años. Felicidades, Cosmo, otra vez. Puros de julio, hablamos de Double Dragon para que no se lo vayan a perder, y también recordamos el juego de viernes 13 que me asustaba mucho cuando era pequeño. Y mañana hay lonche y vamos a hablar de robots. Y pues ahora sí me despido. Buenas noches y los escucho o me escuchan mañana. Bye. Bueno, pues ahora sí que pues recordarles que pues tenemos estos programas exactamente en 22 horas, o sea, a las 10 de la noche de hoy miércoles, pues tenemos nuestro Reset Launch con Kike, que es que ahora sí vamos a hablar van a hablar de robots gigantes, y pues ojalá que este podcast les vaya a quedar bien padre, pues el mañana jueves a las 9 de la noche, ojalá que ya tengamos aquí el 9 bits, que pues así que lo han extrañado nuestro querido público, que por cierto ya hasta Dios dijo no parece, porque va a andar muy deprimido porque no ya Christy, pero pues ahora yo creo que ya Christy ya va a aparecer pronto, pero bueno, un saludo para ella, yo sé que ha andado pues enfermita, pero pues bueno, ya mero se acerca. Pero pues también si no hay 9 bits, o si hay 9 bits, posterior a 9 bits, pues tenemos al Arjual con el Push Start, que pues por cierto el jueves pasado platicó de las películas de Pixar, la verdad es de que fue un programa bastante entretenido, así que se los recomiendo que lo descarguen. Próximo viernes, el super evento, pues ahora sí que el Reset número 100, por fin tenemos el Reset número 100, y Ícaros y su equipo, pues va a celebrar hablando de lo último en videojuegos, de recordarles, pues ahora sí que de los mejores momentos del podcast, que la verdad pues vino a ser el origen de muchos podcasts como el Lonche, como el Cinemás, como el Bonus, que bueno, claro, cabe mencionarlo, el Bonus, que pues también lo tenemos todos los sábados a las 10 de la noche, con un tema random más grande que el de Lonchecito, garantizado, pero también hablamos de cine, tecnología y de videojuegos, ahí pues también lo tenemos el próximo sábado. Así que pues ahí también vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en el evento del Evo 2013, este torneo de videojuegos que pues obviamente pues sí es un poquito complicado darle cobertura completa al evento, porque pues sí son bastantes duelos, bastante competencia, bastantes juegos. Allá amenazaban de que no iba a haber streaming de Smash Bros, pero ya Nintendo ya dobló las manitas, iba a haber Smash en streaming, así que pues no, para que ustedes no se pierdan este torneo, también va a haber otros videojuegos como Injustice, como Marvel vs. Capcom 3, como Street Fighter 4, ahora sí que lo mejor de los juegos de peleas y los mejores gamers del mundo en este género, pues así que literalmente se la van a partir por premios onerosos y por la fama mundial, así que pues bueno, no se vayan a perder la cobertura que Reset le va a dar al Evo 2013. Y pues bueno, ahora sí que pues ya me voy a andar despidiendo, pero no sin antes pasar la lista, la tradicional lista que pues hemos hecho común en todos los podcasts de Reset, y que pues bueno, una felicitaciones a todos los que cumplan años el día de hoy, obviamente siendo hoy miércoles 10 de julio, y si no, pues así que feliz no cumpleaños. Primero que nada, pues un saludo a BitGeek, a Crushdan, a Ed Nara, a Futuro Hello, a Goku, a Ice Lace, a Kike Kabuto, al buen Lars, a Luis ABC, a Mictlante Cutli, ah, se acaba de colar Ed Nara también, un saludo, a M Medina, a Monkey 03, a Sorcerer Z, a ese es Marco, a Teo Totlock y a Javi con cuatro gones, a veces sí, no sé, no tiene jeresis, entonces no sé si es gones o guones, pero bueno, ahí está. Ahí están todos, un saludo a todos y pues bueno, ahí los que nos siguieron a través de del Mixler o también que nos siguieron a través de Animarte, pues también un saludo. Y pues, y claro, ahí siempre la invitación para que se conecten aquí todos los martes a las 10 de la noche aquí en la página de rcdmx.bg/live para el Cine Más, que vamos a estar de manteles largos, Cine Más número 50 el próximo martes. Ahí vamos a estar preparando un podcast bastante chido para que ustedes se diviertan a lo grande. Más, ¿qué decía lo grande? A lo titánico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Titanes del Pacífico. Así que pues este podcast lo estamos esperando todos, tanto yo como mis colaboradores y seguramente también muchos que lo escuchan ya quieren estar el próximo martes ranteando o alabando esta película. Lo cierto es de que es el Cinema 50 y la verdad es que estoy muy contento de que ya llevemos aquí un año juntos, tanto ustedes como nosotros, que la verdad aquí trabajamos muy duro para estar informándoles de lo último del cine en el podcast de Los Cinéfilos para los Cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam, me pueden encontrar pues, con este nombre en todas las redes sociales, bueno, por lo menos en Facebook, en Twitter y en YouTube, y por supuesto también me pueden encontrar en el Xbox Live y en el PlayStation Network. Bueno, pues ahora sí me despido, que tengan una semana de película. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.